Bienvenidos al episodio 198 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y conmigo, como siempre, el laureado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Te alcanzaron los brazos para llevarte los premios Eisner del año pasado o no? No, lamentablemente el plan para interceptar el transporte que los llevaba fracasó, así es de que no le pude poner las manos encima. Ok, qué lástima. Este año tal vez sea aún más difícil. ¿Quién sabe? Nadie sabe exactamente cómo piensan entregarlos. Yo sospecho que alguien dentro de la organización todavía tiene la esperanza de poder hacer una ceremonia y por eso sigue con el TBD en lugar de ya decir que es una ceremonia virtual. Creo que todavía están jugando con la idea de que a lo mejor hay una forma de hacerlo físicamente. Sí, tal vez. ¿Quién sabe? Bueno, tal vez vas a tener que interceptar algún camión de DHL o algo por el estilo en vez de otras cosas. No sé. No sé cómo lo irán a hacer. Beto, ¿qué te parece si partimos este programa comentando las preguntas que nos llegaron? Vamos a partir con las preguntas porque en este episodio, por fin, después de mucho tiempo, tenemos noticias. Sí que siempre nos quedamos de que no hay noticias y ahora sí hay noticias. Así es de que, pues, empecemos con las preguntas. ¿Parto con las de Twitter o quieres empezar si tienes algo más? Podríamos partir con las de Facebook, pero como no hay ninguna, mejor es que partamos con las de Twitter. Ok, nuestros escuchas que nos siguen en Facebook, si no respondemos preguntas suyas es porque no existen. Así es, pónganse las pilas. Ok, entonces empezamos con lo de Twitter, que ahora no tenemos nada rezagado ni nada de la semana, todo es del día de hoy. Empezamos con MR Cosán, y dice, este tomo de Lucifer se publica directo en compilado, no se vendió números sueltos y van a publicar un cómic en su Instagram. ¿A qué se ven estos momentos raros de DC? Gran podcast como siempre. Bueno, se debe a los problemas de distribución producto del coronavirus. DC decidió en algunos casos que series que estaban con bajas ventas, en vez de retomarlas, simplemente concluirlas con publicaciones digitales, que suponemos que las van a recopilar a futuro, y partir con proyectos nuevos. Decidieron que no valía la pena sacar esos números que faltaban, lo que es probable que irrite muchísimo a las pocas personas que estaban coleccionando esa serie. Pues más bien esto lo que hace es confirmar. Nosotros dijimos que probablemente eso iba a pasar, que iban a terminar en digital y algunas de ellas iban a eventualmente ser impresas como tomos. Y justamente es lo que pasa con este. Es el tomo que comprende los números 19 al 24 de Lucifer, que es una serie que, pues después del empujón anímico que tuvo con la serie de televisión, volvió a irse a la baja, tuvo por ahí algunos cambios de equipos creativos y durante la pandemia pues se suspendieron estos números. Y ya anunciaron que no se van a vender sueltos, sino que van a tener su versión ya directamente en TP. Me imagino que también van a aparecer en digital. No estoy seguro cómo estaba con todas las series, pero yo asumo que ese es el caso. Pero es algo que se veía venir, era un ajuste. Y me imagino que también lo van a utilizar como para hacer un pequeño sondeo de si hay series que a lo mejor sería más conveniente tenerlas directamente en tomos y no en grapas. Sí, es muy probable. ¿Qué más, Beto? Coffee Man, que creo que es nuevo, Lemusier López. ¿No es Too Much Coffee Man? No, Coffee Man a secas, su nombre, ese es el nombre que usa y su cuenta es Lemusier López. Hay que darle tiempo, entonces. Lemusier López. Descubrí su podcast hace 2 meses y he estado poniéndome al corriente. Me llaman la atención los comentarios poco favorables hacia Geoff Johns. ¿Pueden profundizar en por qué no les gusta o indicarme algún episodio suyo donde lo hayan hecho? Uy, uno en particular en el que nos hayamos dedicado a apelar a Geoff Johns, no creo que exista. Ocasionalmente lo hemos hecho a propósito de historias que ha escrito y que hemos tenido el infortunio de comentar. Por ejemplo, la última que recuerdo que me dejó mal fue Trinity War. La Justice League fue lejos una de las series con las que más sufrimos en los nuevos 52, entonces... Por ahí va la cosa, o sea, yo debo decir que hasta que la carrera temprana de Geoff Johns me gustó. Yo leí varios o casi todos esos cómics. Me gustó Stars and Stripes, me gustó Flash por bastante tiempo, me gustó Green Lantern, pero eventualmente empezó a molestarme cada vez más el trabajo de Geoff Johns. Y así como resumen, te diría que tiene la tendencia a tomar ciertas decisiones con los personajes que son cuestionables desde mi punto de vista. Y en segundo lugar, me da la sensación de que un poco los guiones los manda así bien a la rápida. Se nota mucho en algunos cómics que parten con un ritmo lento y después se apuran en los últimos números. Se nota en Flashpoint, por ejemplo. Se nota en algunos números de Action Comics. Y eso a mí me da la sensación de que es un tipo que por sus otras responsabilidades tiene mucho trabajo y a los cómics les dedica menos tiempo. Más allá de eso, en la época en la que tenía todo el tiempo del mundo para dedicarle a los cómics, igual hizo cosas como Flash Rebirth, que son un poco como fanboy, refrito de fanboy de... ¿Cómo se llama esto? Estas historias que escribimos los fanboys en los message boards. Fanfictions. Fanfiction. Hay muchas que se leen como fanfiction y en DC yo noto esta falta de carácter en algunos casos, podría decir o intuir, no sé, es lo que se me ocurre a mí decir, no lo conozco personalmente, pero da esa sensación de que los editores simplemente dejan pasar historias de autores que probablemente si tuviesen otro nombre no pasarían el filtro. Y pasa eso con Frank Miller, actualmente con Geoff Johns, con Straczynski, pasó, que realmente entregaron historias que debieron haber pasado por un mejor filtro antes de ser publicada. Sí, creo que también hubo una época en la que yo le empecé a perder el gusto antes que tú. A mí me empezó a molestar un poquito desde que tomó Flash, antes de Rebirth. Tú todavía te quedaste con la serie algún tiempo más. Y recuerdo que incluso en una época parecía que era competencia, ¿no? Tú te dedicabas a hablar mal de Brian Michael Bendis y lo que estaba haciendo en Marvel, y yo a Jones y lo que estaba haciendo mal en DC. Yo te diría que a mí en Flash me empezó a fastidiar un poco después de Blitz. De hecho, hay una historia que sigue que no es ni buena ni mala, son los primeros, no recuerdo el nombre, son los números creo que 201 o 206, pero ya de ahí en adelante el personaje se transformó en una especie de fotocopia de Barry Allen y dejó de tener atractivo la serie para mí. Como tenía la costumbre de seguirla, la seguí leyendo por... Bueno, hasta que terminó ese volumen del personaje, pero ya... Por esa época, que es 2003-2004, creo que ya había bajado bastante la calidad del trabajo de Geoff Johns. Crisis Infinita para mí es el momento en el que empieza a descender la calidad del trabajo de Geoff Johns. Sí, yo Flash lo dije antes del 200, no recuerdo exactamente el 190 y qué, pero antes de llegar al 200. Pero pues básicamente es eso, de repente algunas decisiones que tomó con algunos personajes y que ya se había hecho cierta fama de ser escritor popular y lo dejaron hacer y deshacer. Muchas cosas, de repente ya el darte cuenta de que ya tenía ciertas fórmulas con las que seguir sus historias, ya sabes que eventualmente va a matar o mutilar a alguien, y lo que mencionas de los guiones apurados, me queda la idea de que a veces tiene la noción de qué es lo que quiere contar con una historia, pero no se sienta a planificarla. Escribe el primer número, que es la introducción, y parece que la idea está ahí, y los siguientes números parece que fue de, que lo tenía que entregar mañana, ¿verdad? Me voy a sentar a escribirlo. Y es cuando le da esto del rollo de repente de cerrar las cosas muy rápido, porque no se ve que no planeaba los arcos de la serie. Entonces sí era algo que se volvía molesto de leer. Entonces más bien creo que no es algo que tengamos en contra, sino una acumulación de algunos vicios en su forma de trabajar y el no compartir las decisiones que toma con muchos personajes, ¿no? Que básicamente es como Alex Ross en versión de escritor, lo cual es más peligroso porque le puede poner las ideas en práctica, que quería regresar a los héroes de DC al estatus que tenían en la Edad de Plata, y fue lo que hizo. Entonces toda la generación nueva de héroes que en su momento gozaron de popularidad a inicios de este siglo, pues fueron descartados por capricho de Jones mayormente. Entonces eso, más bien no es que tengamos algo en su contra, pero el volumen de trabajo y la acumulación de estos vicios y mañas, tendencias que fue acumulando a lo largo del tiempo, nos terminaron por cansar hasta llegar al punto de ya ver con recelo cualquier cosa en la que esté involucrado. Malas historias. Básicamente es un tema subjetivo, porque puede que te gusten. Hay muchísima gente a la que le encantan los guiones de Geoff Johns, pero yo creo que es bastante objetivo que el trabajo de Justice League fue malo. Trinity War es ilegible. Y así hay varias otras historias, pero de vez en cuando sale algo que me gusta. Me gustó, por ejemplo, Superman y la leyenda de superhéroes, que son 5 números de Action Comics, pero después vino Superman contra Brainiac y mató a Pakian porque sí. Entonces, no sé, es ese tipo de cosas que tienen que ver con el manejo un poco antojadizo que tiene DC de su propia continuidad, la verdad es que no me gustan, y el que termina ejecutando varias de esas historias termina siendo Geoff Johns. O sea, ¿Por qué mataron a Paquin? Porque de repente se les ocurrió que Paquin era mejor como una carga emocional para Superman que como un personaje presente. Y claro, si lo ves desde el punto de vista del Superman de la Edad de Plata, donde los padres estaban muertos y aparecían solamente las historias de Superboy, te debiera importar muy poco. Si creciste en los 80 y leíste el Superman de John Byrne y lo que vino después, los personajes, los padres de Superman eran personajes. No solo eran un fastidio, como puede ser en otros superhéroes, sino que eran la fuerza moral del personaje. Entonces tenían un rol dentro de las historias y matarlos porque sí, por tratar de aumentar el dramatismo de una historia, es un truco que se ha hecho muchas veces en los cómics y que, bueno, rara vez funciona bien. Que básicamente es el mismo problema que hemos hablado otras veces, por ejemplo, de la versión en cine en años recientes de Superman, ¿no? ¿Por qué quieres convertirlo en un clon de Batman? ¿Por qué ponerle este sentimiento de culpa que lo haga un personaje más sombrío y más oscuro? No es así, no tiene por qué funcionar así, porque ni siquiera lo usaban como una motivación al estilo que sería el tío Ben con Spider-Man, ¿no? Ahí sí es. Claro. El uso, la intención que tenían era hacer que Superman se volviera más interesante al ser más oscuro, lo cual no tiene ninguna relación. Y hay escenas que son para mí de pésimo gusto que ha escrito Geoff Johns. Por ejemplo, la muerte de la novia de Firestorm en Blackest Night. Fue realmente. O sea, me impactó del punto de vista que me generó aversión, no me generó digamos, el impacto visceral de una muerte cruel, sino que me generó un punto de ¿por qué tengo que leer esto? O sea, en fin, tal vez ahí tiene que ver con el tipo de cómics que quieras leer. A mí no me parece que los cómics de superhéroes naveguen bien en esas aguas y por lo tanto, creo que si ese es el tipo de historia que quieres hacer, no son los superhéroes el mejor medio para hacerlo. Pero, en fin, hay gente que le gustan sus superhéroes bien oscuros, que les gusta con chocolate bien cargado, o sea, perdón, el café bien cargado y con un. con dos medidas de café y 20 de whisky, pero a mí no es eso lo que me interesa. Que ahí eso incluso lo podríamos argumentar con una frase que suelen usar mucho los que defienden el hecho de que todos los héroes tienen que seguir siendo blancos y de preferencia rubios, como era la Edad de Plata, ¿no? Si quieren hacer algo distinto, ¿por qué no crean personajes nuevos? No sé. Entonces, porque digo, puedes hacer historias oscuras de superhéroes y pueden funcionar en cierto contexto. Digo, ahí está Brat Pack de Rick Beach, que si lo hubieran hecho las personas de DC, pues todo el mundo hubiera puesto grito en el cielo, pero no, hizo su propia historia, creó sus personajes para contar esa historia. Y hemos tenido versiones oscuras, lo más reciente podría ser The Boys. No usas a personajes que ya existen porque la historia que quieres contar no funcionaría dentro de ese mundo. Entonces, ¿quieres hacer algo más oscuro con ellos? Hazlos en una serie nueva. No le cambies completamente el tono a cómics que fueron creados para niños y debieran mantener una cierta congruencia de tono, ¿no? Yo creo que ese es el problema mayormente. Sí, si de repente hace una historia de Peter Pan donde, no sé, Peter Pan es un drogadicto y Wendy es una prostituta que es golpeada por el Capitán Garfio, que es su proxeneta, no sé, tal vez tenga público, pero no creo que sea lo que tienes que hacer con esos personajes. Básicamente. Y sí, Bernardo Arteaga, ¿lee o sigue en algún webcómic? ¿Alguna recomendación? No sigo ningún webcómic. ¿Cómo no? ¿Estás leyendo Friday? Ah, pero. Es que ahí tendremos que diferenciar qué es un webcómic. El que se va publicando por episodios en la red, porque si es eso, mi problema es que si a veces siento que un cómic de 22 páginas no me sabe a nada y los tengo que dejar juntar o esperar el tomo para leer historias, imagínate con cómics que me ofrecen una página cada 3 días o 5 páginas a la semana o algo así, Sí. es algo que a mí me desespera bastante. Hay historias que me agradan, pero a veces las dejo abandonadas durante mucho tiempo. Un webcómic que seguí durante muchos años se llama Questionable Content, que incluso alguna vez escribí sobre él en el sitio, y recuerdo que lo que hacía era dejarlo de leer por 2 o 3 meses. Porque como era una actualización cada tercer día, eran tres o cuatro ocasiones por semana, Sí. tenía que dejarlo algunos meses para poder, el día que me sentara a leer, poder pasar al menos 25 minutos, media hora con él. Entonces el problema es ese, que me desespera un poquito el ritmo al que avanzan. Hay algunas historias que estoy siguiendo en Webtoon, pero igual de repente entro y decido olvidarme por 2 o 3 meses y luego regreso a ver cuáles eran mis suscripciones. Sí. Y sobre todo yo llegué ahí siguiendo autores de cómics impresos o tradicionales. Uh-huh. Empecé con lo que estaban haciendo Warren Ellis y Colleen Doran, que debido a que ella tenía problemas de salud lo tuvieron que suspender, poner en pausa. Está también lo que estaba haciendo Justin Jordan. Por ahí un cómic de Fabián Icesa, que ese creo que sí terminó. Me falta leer por ahí las últimas páginas, pero en general, y pues el problema es la falta de disciplina para seguir el formato de estar leyendo pedacitos. Sí, es un problema nuestro, no es un problema del webcómic. Hay muchísima gente que lee el webcómic de esa forma y no tiene ningún problema con eso. Es un tema de hábito. A mí siempre se me... Yo he leído muchos webcómics, pero si me dices un webcómic que siga, un webcómic que todos los días me meta a esa página y revise si hay una nueva historia, no, nunca, ninguno. Pero he leído Battle Pug, he leído cómics de Ryan Browning, he leído American Barbarian, varios. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando que el de los Simonen, leí las primeras 3 o 4 páginas y lo dejé, no sé ya cuánto lleve. Moving Pictures, el abominable Charles Christopher, hay montones. Hay muchos webcomics muy buenos, pero a veces ese es el problema, el que entras y lees una página y es como que, ah, ok. Y estás acostumbrado a tener pedazos más grandes. Digo, cuando puedes entrar y ver el previo de un cómic que va a salir el mes que entra y es más largo que la actualización semanal de un cómic, es algo que a nosotros en particular nos desespera un poco. Pero sí hay muchas opciones que valen la pena por allá. Sí, básicamente. ¿Cómo se llama el de Brian Clevinger del robot? ¿Atomic Robo? Sí, este que es como Hellboy pero con un robot. Atomic Robo. Bueno, esa serie es un webcómic que se publicó en forma impresa. Yo lo he seguido en forma impresa, publicado por la editorial Red 5, creo que era. Y ese es uno... A ver, deja ver si encuentro el nombre. Ese es un webcómic muy bueno y creo que vale la pena tanto en su edición impresa como en su edición de webcómic. Del mismo Bernardo Arteaga, me gustaría que Beto profundizara en su animadversión hacia Christopher Nolan. Si no es una opción anterior y pueden mencionar cuál, lo busco. Sé que prefieren no hablar de lo que no les gusta, pero son muy divertidos. Pues si hay alguna opción que lo haya hecho, probablemente cuando se estrenó el cierre de su trilogía, ¿no? Dark Knight Returns, seguramente ahí hable muy mal de él. Me parece que es un buen director, pero creo que a veces es alguien que se deja llevar por una cierta soberbia. Beto lo encuentra presumido, eso es. Que es como el traje del emperador, que la gente lo encuentra mejor de lo que es y a él lo encuentra un poco pretencioso. Más que presumido, presuntuoso. Creo que es el equivalente a lo que es Haruki Murakami en la literatura. Es alguien que de repente se creyó su propia publicidad y parece que con cada nueva cosa que hace está tratando de convencerte de que es más inteligente que tú. Y eso es algo que me molesta bastante, porque te das cuenta de que hay cosas que tenía buenas ideas y no llegan a buen término, porque a veces aparentemente decidió dejar de trabajar con guionistas y hacerlo todo él mismo porque nadie lo podía hacer mejor. Y soy de la idea de que trabajaba mejor cuando era en colaboración con su hermano. Creo que su hermano es mejor guionista que él, pero pues ese es un problema. Me parece que Inception tenía muchas buenas ideas y al final son ideas al aire que no terminan de cuajar. Dunkirk es un prodigio a nivel técnico, pero me parece que la historia sufre por las decisiones narrativas que toma. Hay gente a la que le gusta mucho, a mí en particular, ¿no? Pero no me parece que sea un mal director, nada más sí me parece que a veces se deja que su soberbia lo haga tomar decisiones que terminan por afectar su trabajo. Elige una forma complicada de contar historias que tal vez se beneficiarían de tener una narración menos compleja y más clara. Sí, incluso películas suyas que me gustaban, cuando las he visto una vez más, me doy cuenta de que tienen muchos problemas. Porque, por ejemplo, yo decía que en la trilogía de Batman creía que había empezado muy bien con Batman Begins, que tuvo algunos problemas con Dark Knight y que en Dark Knight Rises de plano ya no tiene ni pies ni cabeza. Y volví a ver y Batman Begins hará cosa como de un año y le encontré una cantidad de problemas, incluso con el mismo tratamiento del personaje, que sí me parece que hay por ahí una toma de decisiones, como dices, la forma en la que elige contar la historia. A veces la historia no es mala, pero la forma en que la cuenta afecta el resultado. Sí, que también puede ser lo que te atraiga de Christopher Nolan, porque definitivamente una película de Christopher Nolan se siente como tal. No hay tanta gente que opte por esas técnicas narrativas complejas. Sí, y a veces no son tan complejas. No, Por ejemplo, pero no son blockbusters que no están hechos como el blockbuster que se está dando en la sala de al lado, Beto. Eso, a eso apunto. Ah, sí, pero cuando te dicen, no, es que es un visionario, un innovador y no sé qué, y digo, sí, han visto cosas, por ejemplo, de Denis Villeneuve. Creo que Villeneuve es bastante más creativo por ese aspecto y son historias mucho mejor trabajadas. Pero pues eso. Sí, yo encuentro que tal vez lo que a mí me gustaría que mejorara un poco es el tema visual. Siento que muchas veces es muy conservador en aspectos visuales. Tiene tomas muy. Básicamente usa plano americano todo el rato. La mayor parte del tiempo. De repente lo adorna un poquito con efectos especiales, como pasó en Inception, Sí, pero. pero sí, su forma de contar historias no afecta mucho. O sea, es y nada más una maquillada extraña a las tomas, pero siguen siendo tomas muy tradicionales. Sí, todo muy bien centrado, qué sé yo. Porque de repente hay otros directores que tú sabes que estás viendo una película de esos directores. Cuando ves una película de Michael Mann, sabes que la cámara va a saltar arriba del hombro del camarógrafo. Pero bueno. Sí, que vas a tener secuencias de noche y escenas en las que el grano reventado va a ser enorme. O sea, sí hay muchos directores que tienen una firma visual muy, muy clara y Nolan no la tiene. Puede ser. Ya, Beto, suficiente. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Piñetero, ¿alguna batalla o pelea memorable que destaquen de algún cómic? Uy, sí, tengo una, Beto. ¿Cuál? La pelea de Thor con Jormungand en. No recuerdo el número de Thor, pero de la época de Walt Simonson. Sí, eso es muy bueno. El número 5 de Orion. Nuevamente Walt Simonson, la pelea de Orion contra Darkseid. Sí, es que aquí más bien depende a qué te refieres con memorable. Si quieres algo espectacular, algo que esté bien narrado, porque son cosas bastante distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas de las peleas mejor narradas están en las páginas de Usagi Yojimbo, que es un trazo muy, muy simple, muy limpio, pero sigues la acción en los duelos de espada entre samurái, que se han hecho muy bien. Alguien que me gusta también cómo hace todo esto, Jan Dursema. Si lees sus cómics de Star Wars Republic, sobre todo, y me parece que son algunas de las mejores secuencias de pelea que se hayan ilustrado alguna vez. Pero sí, memorables, pues eso. Si te refieres a visualmente, a mí me gusta que estén bien narradas, más que tengan dibujos espectaculares. Pero las de Simonson están bien narradas y son Ah, espectaculares sí, también. es las dos cosas, pero digo, a eso me refiero, o sea, hay muchas que puedes sacar una imagen espectacular y eso no implica que la pelea esté bien narrada. Por ejemplo, 300. 300 tiene si eliges algunas páginas, ciertas viñetas, el dibujo es espectacular y te muestra una escena de batalla. Pero si tratas de seguir la batalla en secuencia, no funciona tan bien. El colapso de Apocalipsis. Pseudo colapso de Apocalipsis en Hunger Dogs, la novela gráfica de Jack Kirby de los New Gods. Sí, que seguramente habrá quien no le guste por ciertas decisiones estilistas de Kirby, pero la forma en que funciona y la espectacularidad del resultado final creo que valen mucho la pena. Sí, tienes que acordarte que Jack Kirby tenía más de 70 años cuando hizo esa novela gráfica. Ah, sí, eso ya es en sus últimos años trabajando y ya con los principios de la artritis además. Sí. Así que eso, veterano de la Segunda Guerra Mundial, leyenda de los cómics, y a los 70 años, más de 70 años, todavía pateando trasero. Sí, bueno, la que sigue, Uriel Espinosa. La semana pasada una pregunta no muy clara respecto a los cómics de superhéroes y su estado. Me refería más bien a que se usan fórmulas como eventos cada 2 segundos y muertes con resurrección, además de un status quo permanente. ¿Cuál es su opinión? Creo que tienes razón en todas las anteriores, es un tema propio de la industria. Creo que es algo con lo que tienes que aprender a vivir o leer otras cosas. Más que de la industria, creo que es un tema propio del género. Sí. Los superhéroes fueron creados para ser permanentes, entonces el status quo es permanente de origen. No puedes hacer nada que lo altere completamente, porque imagínate, si Superman anda por ahí desde 1938, hicieras historias duraderas y en los 50 lo hubieras casado con Lois Lane, le hubieras dado hijos en los 70, probablemente un lector nuevo que lo conociera en los 90, cuando lo mataron, y hubiera encontrado muy aburridas las historias de un abuelito que ya tenía hijos y nietos y demás. Entonces es parte del problema del género. Y yo ahí ya hace muchos años que digo que tal vez lo que van a hacer es olvidarse un poquito de la continuidad, contar miniseries, historias sueltas que puedas tú poner en el marco de la cronología como tú gustes, pero sí, es un problema del género más que otra cosa. Lo de los eventos, pues sí, los eventos y las muertes básicamente se convirtieron en herramientas que descubrieron los eventos en los 80 y las muertes en los 90 que generaban atención. A lo mejor no es permanente, serán algunos meses. Tienes un evento, la gente sigue el evento, durante unos meses subes las ventas, eventualmente vuelven a irse hacia abajo, pero para cuando se van hacia abajo empiezan a tener niveles preocupantes, ya está en fila tu siguiente evento. Y lo mismo pasa con las muertes, generas atención en los últimos años, sobre todo mediática. Básicamente desde la muerte de Superman descubrieron que cuando usas a personajes muy populares o conocidos, como es el caso de Capitán América o Superman, y el hecho de que anuncies que lo van a matar, hace que gente que no lee cómics venga y los compre, y que haya publicidad por todas partes, lo cual ayuda a las ventas de los títulos. Es la razón por la que lo hacen. Mientras sigan siendo exitosos, lo van a seguir haciendo. Pero pues es que es eso, no es tanto que sea una fórmula, sino que son recursos que les han funcionado una y otra vez, y mientras siga funcionando lo van a seguir haciendo. Sí, básicamente. Creo que el driver llegó a tu casa, Beto. Así que ten cuidado. ¿El driver? Sí, el driver. Daryl Hannah de Kill Bill. Anda por ahí silbando. Ah, sí, puede ser. No creo. sí, tal cual como decía Beto, por ejemplo, tienes el caso de la muerte de Johnny Storm. Que Johnny Storm es como casi que un personaje de tercera línea del universo Marvel, digamos, cuando no forma parte del, o sea, como individuo fuera de los Cuatro Fantásticos. Y eso vendió más de 200.000 copias, si la memoria no me falla, de una serie de la que se habló mucho, porque son los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman, pero realmente los Cuatro Fantásticos hace décadas que dejaron de ser una serie super venta. Así que sigue pasando, siguen matando personajes, después vuelven. Así que por un lado los lectores caemos en el tema de ir a leer la historia donde murió tal personaje. Por otro lado las tiendas encargan números extras de la muerte y las resurrecciones, y con eso la industria se sostiene. Les da inmediatamente un golpe de ventas a cualquier serie, entonces obvio que las editoriales tienen que recurrir a eso cuando tienen problemas de venta. Es así. Sí, y la razón por la que no se daba en tiempos antiguos es porque los números de ventas eran muchísimo más altos, ¿no? Por poner un ejemplo, en los años 60, cuando la serie de los X-Men básicamente se canceló, que fue cuando convirtieron la serie regular en una serie de reimpresiones, lo que estaba vendiendo cuando decidieron que no más, que fue creo que en 1968, 69, cuando estaban Roy Thomas y Neil Adams, y la serie vendía 190.000 copias cada mes. Ya habría muchos editores en Marvel, en cualquier otra editorial, que les gustaría que uno de sus cómics fuera el que se vende mal con esos números. Fuera un fracaso de 190.000 copias, sí, sí, definitivamente. Así de que es cuestión de perspectivas. El mismo Uriel Espinosa, ¿creen que al abrir otras posibilidades fuera de la fórmula habría mejores historias? Además quisiera saber si conocen cómics de Batman donde destaca el detective y el Batman moderno es más bien un héroe de acción que se anticipa a todo. Pues lo de las mejores historias, pues volvemos a lo mismo. Se dan. Hay muchos casos en los que cuando de repente llega algún escritor o un equipo de escritor y dibujante a una serie con un plan de qué quieren hacer con él, funciona muy bien. Ejemplos sobra, ¿no? Sí. Está el Hawkeye de Fraction y Aja. Y unos años antes lo que habían hecho el mismo Fraction con Brubaker en Iron Fist. El Captain America de Brubaker. El Captain America de Brubaker. El Daredevil de Mark Waid. El Uncanny X-Force de Remender. O sea, muchas veces lo ideal es que pudieras trabajar con los escritores y dibujantes que quieren trabajar en ciertos títulos y darles libertad de contar las historias que quieren. Creo que eso sería una buena forma de que las historias fueran mejores en términos generales, pero pues insisto, mientras la fórmula de hacer eventos y tener sucesos como muertes, resurrecciones, y destapes y demás, mientras eso siga vendiendo, lo van a seguir haciendo. Y muchas veces el hecho de que esas cosas se planeen con tanta anticipación termina por obstruir el trabajo de creativos en algunas series. Sí, yo creo que estas historias que buscas probablemente no las vas a encontrar en cómics de superhéroes. Si llevas demasiado tiempo leyendo cómics de superhéroes y llegaste al punto en el que te sientes saturado por una repetitividad de las historias, tienes razón, es así. A todos nos pasa y creo que es algo que o aprendes a tolerar o te aleja del género de los superhéroes. Así que yo te recomendaría que leas historias de otras editoriales. Y una vez que decidas si quieres seguir leyendo cómics de superhéroes o no, vuelvas a la carga con lo que te llame la atención. Por ahora creo que Una buena idea es buscar esa sandía escalada, esas historias que sabes que van a ser interesantes porque mucha gente ya te ha dicho que es así y en general te diría que las críticas de cómics son bien consistentes. Es muy probable que si un cómic es alabado por toda la crítica independiente de cómics es porque vale la pena leerlo. Independientemente quiere decir que no lo lean en CBR, porque CBR es como Wizard, hablan de lo que les pagan. Sí, o Newsarama o IGN. Sí, los sitios más grandes generalmente tienen el problema de que hay un conflicto de intereses, porque sus principales anunciantes son Marvel y DC Comics, entonces evidentemente no van a hablar mal de los cómics que publican, no se muerde la mano que te da de comer, pero si hay muchos sitios especializados en hacer reseñas, y eso ha sido desde que el internet se propagó a finales de los 90, es algo que siempre ha existido y es una buena opción de buscar buenas historias también. Y si ya tienes tiempo leyendo superhéroes, te recomendaría que seas que todos que te gustó su trabajo, busques más cosas que hayan hecho ellos, y no solo para Marvel o DC, sino también en cómics de autor, porque es muy probable que si te gustaba la forma en la que trabajaban, te guste lo que hagan sin restricciones editoriales, por ejemplo. Sí, y es un hábito desde los 80 hasta acá, diría yo, en los 70 no tanto, que los escritores y dibujantes que hacen trabajos destacados a nivel independiente con éxitos pequeños terminan trabajando después en Marvel o DC por periodos más o menos prolongados haciendo historias con sus personajes. Es lo que pasó con los arquitectos de Marvel. Ninguno de ellos partió en Marvel. Y después fueron volvieron a Image o a otras editoriales a hacer proyectos ya con un nombre un poco más destacado que el que tenían antes de llegar a Marvel. Así que por ahí puedes buscar trabajo. Sí, y ahí el ejemplo perfecto lo tienes cuando volteas a ver los autores más aclamados de los últimos años, que están casi todos en Image. Todos ellos lo que usaron fue su trabajo en Marvel para propulsar su número de seguidores que pudieran apoyar sus cómics independientes, ¿no? Ahí están los casos de Jonathan Hickman, de Rick Remender, Kieron Gillen y Greg Rucka, varios otros más por Andrew ahí Baker. que de repente regresan a hacer alguna cosa para Marvel DC, que es nada más como para que a los fans de Superman no se les olvide que existen, pero en general es una buena forma de dar buenas historias. Busca historias que te hayan gustado, que las hayas disfrutado, y ve qué más han hecho sus autores. Y la segunda parte de su pregunta, lo de Historias Batman de como Batman detective. como detective. Nos tenemos que ir mucho al pasado, ¿no? Hemos hablado varias veces de esto. Creo que no desde Alan Grant y Doug Monch. Sí. Hace un par de episodios lo mencionamos que Snyder antes de los Nuevos 52 hizo algunas cosas interesantes, pero antes de eso creo que sí nos tendremos que remontar a los finales de los 80, principios de los 90, lo de Mario Bar, y Alan Grant y Doug Monch. Creo que es la última vez que consistentemente se le Y usó Greg como Rucka detective, ¿no? con Phil Hester en la década del 2000 Creo que también, sí. en Detective Comics justamente. Específicamente, mira, busca el Greg Rucka, Phil Hester en Detective Comics por ahí por el año 2000, 2001, 2002. Este no es de Batman, pero yo creo que te va a gustar igual y ya que me acordé, te lo recomiendo. Gotham Central de Greg Rucka y Ed Brubaker. Snyder en Detective Comics con Jock y Francesco Francavilla, que eso se llama Black Mirror. Black Mirror, gracias. Lo de Alan Grant y Norm Breyfogle, que se sostiene bastante bien. Lo de Mike W. Barr, no tanto. Lo de Jim Starlin tampoco se sostiene tan bien. Lo de Steve Englehart con Marshall Rogers de los 70. Lo de Denny O'Neill con Neil Adams de los 70 también. Lo de Doug Monch creo que se sostiene un poquito mejor que lo de Barr. ¿Lo de los 80 o lo que hizo con Joe Kelly? O sea, perdón, con Kelly Jones. Con Kelly Jones creo que ya lo detective ha pasado un poquito a segundo plano, pero tiene algunas buenas historias. Ya. Sí, porque lo de Kelly Jones es un poco más un cómic de horror, sobre todo Sí. por cómo dibuja Kelly Jones. Sí, fue irse ajustando a las fortalezas de su colaborador, lo cual también siempre es buena idea. Sí, yo creo que con eso tienes bastante. Mira, una historia que no es exactamente de detectives, pero que te podría gustar son algunas de las miniseries de Legends of the Dark Knight. La de Peter Milligan con dibujos de Kieron Dyer, que se llama Dark Knight, Dark City. Son tres números y son bastante, bastante buenos. Así es. Bueno, pasando a la siguiente, Israel Jerry Dark Ortiz ¿Han podido leer Money Shot? ¿Qué pasó? Fue como una de las recomendaciones de Sí. hace 5 o 6 episodios. No, no, tal vez un poquito Episodio más. 188, Beto. 188, ok. Sí, ya tiene 10 episodios. Hace 10 episodios, es decir, a por allá de 2 meses y medio más o menos. Y 25 de ya marzo. fue comentado a fondo esta miniserie de Tim Seeley y compañía. Tim Seeley, Sarah Beatty y no me acuerdo quién más. ¿Qué más? Y recomiendan Black Science. Sí, bastante. Que es de las cosas de Remender, de lo que mencionábamos justamente, que él fue de los que aprovechó el paso por Marvel para propulsar su carrera, y al igual que Brubaker y muchos otros, nunca volteó atrás. Sí. Ahora un poco incluso reniega de los superiores, como que creo que se le subió un poco No, la... no, no, no tanto que reniegue, pero dice, sí, escribí superhéroes, y sí, lo disfruté en su momento, pero ya, a lo que sigue, de vuelta a la página. O sea, ya lo hice, no tengo más historias que contar en el género, déjenme hacer otras cosas. Básicamente eso se resume en... No sé si se le fueron los humos a la cabeza, pero por lo menos a los hombros. Sí, no, más bien es, ya lo hice, no, no tengo interés en hacerlo, al menos en este momento, y pues respetable, ¿no? No, nadie puede obligarlo a que siga haciendo cosas que no disfruta. No. Y también de Israel, la tercera y última pregunta que nos deja es, de todos los títulos X que han salido, para ustedes, ¿cuál es el que tiene más potencial? Lo de Hickman. Sí, básicamente porque es el centro de todo el plan. Entonces, todo lo que no escribe Hickman está construido a su alrededor y básicamente tienen que trabajar sobre las directrices que les dio. Entonces, hay algunas series que creo que tienen mucho potencial. Creo que New Mutants, sobre todo porque Hickman está escribiendo algunos números, puede dar más. Reavers es algo que me está divirtiendo bastante. Marauders también. Excalibur tiene muy buenas ideas, pero creo que no han terminado de hallar por dónde va la cosa. Pero sí, lo que quieres es ver por dónde entrarle a los X-Men después de Dawn of X, lo que está haciendo Hickman es el centro alrededor de lo que se va a mover todo lo que hagan en el futuro cercano. Sí, es el sol del universo de los X-Men. O el hoyo negro, depende de cómo lo quieras ver. No, no, no sé si sea la mejor forma de describirlo como un hoyo negro, pero no, no, no sé. Creo que hay demasiadas implicaciones ahí que no es la mejor asociación que quieres tener Nada, con... el sol, está bien, el sol. Sí, es el centro gravitacional, no es algo que te va a chupar la energía y la vida. Aclaremos eso, es el sol, no un hoyo negro. Y según yo, eso es todo lo que tenemos con el hashtag. Pero hay una pregunta que básicamente me la hicieron a mí por fuera, pero creo que vale la pena responderla por acá porque además te involucra. Okay. Nada más sé que es la pregunta, pero no recuerdo quién fue, entonces dijimos, ah, acá está. Es de Sutons, que es uno de nuestros socios regulares, que aparte participa bastante. Dice, hola, puede que sea mi impresión, pero ¿por qué a Esteban no le gustan los escritores británicos de cómics? Es que no sé si es una, no sé si es exactamente correcto, porque por ejemplo Grant Morrison es uno de mis escritores favoritos y es británico, no es inglés, pero es británico. Y hay varios escritores británicos que me gustan. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de lo que he leído de Neil Gaiman, no es que lo encuentre malo, es que no me llama la atención para seguirlo leyendo. En el caso de no sé, hay varios autores con los que podría decir exactamente lo mismo. No es que no me guste, pero tampoco me llama la atención. No sé si con eso lo puedo explicar. No, no me atrae lo suficiente como para seguir leyendo otros cómics del mismo autor. Ahora, no creo que tenga algo que ver con la nacionalidad de los autores. Básicamente también odia a algunos que no son ingleses. Por ejemplo, Garth Ennis, que es irlandés, pero todo el mundo echa en la misma bolsa con los británicos. Claro, ¿De qué? ese no es británico, No. es cierto. Sí, porque son las islas británicas, pero es la parte de las islas que no pertenece al Reino Unido, así es de aquí. Pero sería más grave si lo confundieran con un inglés, ahí probablemente sí, se ofendería y se pondría violento. Pero ya, bastante malo es que lo consideren británico cuando no lo es. Pero, por ejemplo, Garth Ennis, hay cosas que he leído de Garth Ennis que me han gustado. Lo que pasa es que no he leído tanto de Garth Ennis y nunca he leído algo que me haya motivado a seguir leyendo Garth Ennis, porque lo que me pasa es que, no sé, leo, por ejemplo, Nick Fury, o Fury, que se llamaba la historia, y después leo The Boys. Que no es en la secuencia, pero es por dar una idea. Entonces, el primero me gustó mucho y el siguiente para nada. Básicamente, con Ennis me pasa que su sentido del humor no me gusta. Lo que él encuentra chistoso a mí me parece vulgar, entonces no lo disfruto mucho. Pero el hecho de que sea vulgar no quiere decir que no sea chistoso. Bueno, a mí no me hace reír. A veces. Y ya, no tengo más en Twitter. Eso sería todo de preguntas por este episodio de Comic Verso. Recuerden que si nos quieren hacer preguntas para el podcast de cómics, tienen que enviarnos un mensaje a través de Twitter con el hashtag Comic Verso Responde. Y en Facebook basta con que nos envíen un mensaje o que posteen un comentario en algunas de nuestras publicaciones del podcast de Comic Verso de cómics, no en Tierra Prima. Si su pregunta es algo que no tiene que ver con cómics, en Tierra Prima es la opción. Beto, antes de que se me olvide, porque todavía no le contesto a John. John Mejía, que fue nuestro coanfitrión, nos escribió. Así que si estás escuchando, saludos John, voy a tratar de responderte. Creo que te quería responder en el podcast, pero no estoy seguro por la forma en la que enviaste el mensaje. Pero muchas gracias. Se le extraña, uno de los fundadores del podcast que nos abandonó rápidamente. Sí, tú lo extrañas, yo no me acordaba de John. fue hace mucho tiempo. No sé, la semana pasada que fue el aniversario de Comicverso como proyecto en general, el sitio, que lo comentamos esto en Tierra Prima, pero no había dicho nada por acá, el primero de junio cumplimos 14 años, me puse a ver hacia atrás y de repente veo algunas de las publicaciones y me quedé con la idea de, ¿y este tipo quién es? No me acordaba que escribía. Hay unos textos que por tan lecos, no tengo idea quién sea. Suena raro, tiene un acento extraño. No sé, sí encontré así como cosas. Ah, mira, había más colaboradores. Escribe con ritmo de cumbia. También me queda la idea de que probablemente en algún momento la gente nos confundió con algún sitio de noticias religiosas o algo por el estilo. Ahí sí me perdiste. La primera columna que yo escribí para el sitio se llamaba Predicando para el Coro. Ah, cierto. Tu primera columna se llamaba En el Confesionario. Y después vino Cristian Madilla y puso Escupiendo al Cielo. Y aparte de todas las pusiste un diseño, todos con letras cursivas y con un fantasma, un brillo azul. Sí, ese fue el segundo diseño porque era tan malo el primero que hice. No es que el segundo fuera mejor, pero el primero era muy malo. Colores chillantes, verde neón, naranja. Entré y edité los logos de las columnas. ¿No te gustaban que los dejaste caducar todos y ahora todos tienen una transparencia de fotobucket encima? Bueno, me voy a comprometer a arreglar eso porque a nadie le importa. Sí, es probable, pero pues eso. Lo que me sorprendió fue que me puse a leer mis columnas y casi 15 años después sigo pensando en lo mismo. Bueno, no hemos evolucionado demasiado o siempre tuvimos razón, Beto, una de las dos. Mira, por ejemplo, una cosa, en uno de esos textos, creo que de 2006, predije los nuevos 52 y Rebirth. Wow. Me estaba quejando de las crisis en DC y básicamente lo que dije es, yo creo que dentro de 10 años va a haber otro inicio de cero. Fue en 2006, entonces 10 años, 2016, es Rebirth. Pero te demoraste demasiado, Beto, porque el reinicio fue el 2011 con los New 52. No, pero, o sea, de empezar otra vez de cero, dije, no es cierto, era hacer otro reboot como los que acostumbran y cambiar las cosas dentro de 10 años. O tal vez intentar algo drástico y hacer un inicio desde cero antes. Entonces, en una sola frase, predije que iban a pasar los nuevos 52 y Rebel. O sea que muy probablemente sí. Lo que pasa es que siempre tuvimos la razón y el tiempo nos la ha dado. Por lo menos tú, Beto. No sé si aventuraría que yo también tenía razón en esa época. No sé, perdí demasiado tiempo ahí leyendo mis propios textos, entonces la verdad es que no entré a leerlos de nadie. Un poco narcisista, Beto. Yo también he hecho eso, pero trato de dejarlos en paz. Principalmente porque después de revisarlo y ver la cantidad de errores gramaticales o de ortografía que cometo por el apuro de redactarlo o editarlo, me da un poco de vergüenza y me meto a corregirlo. Mira, ahí, a propósito que nos preguntaron por Geoff Johns, hay una columna que hice hace un montón de años, una de Rebirth, y también hice una sobre Superman y la Legión de Superhéroes, que están en el blog. Busquen ahí Comic Verso, Esteban Pedrero, Geoff Johns, y probablemente les van a aparecer esas columnas si las quieren leer, pero lo chistoso es que son dos columnas positivas sobre Geoff Johns. Ok, eso será curioso. Otra que se va a ver profética, si la gente no lo sabe, de repente resulta que en 2006 tengo una reseña de un cómic que falta como mes y medio para que aparezca en Image. ¿Mm? Excelente. Descubrí que van a relanzar Last of Independence en una nueva edición. Ah, sí. La novela gráfica de Matt Fraction y Kieron Dwyer. Ajá. La va a editar Image, creo que sale la primera o la segunda semana de agosto. Así es de aquí. pues eso, apenas va a salir y mi reseña tiene ahí 13 años guardada. Sí, puede que sea porque es una reimpresión, Beto, pero bueno. Mucha gente no lo sabe. Quiero, no quiero bajarte el humo con tu afán pitonizo. Pero las otras dos se dieron. Yo anticipaba un par de reboots en los siguientes 10 años y los hicieron. Sí. Ok, Beto, creo que el próximo episodio te voy a saludar como el agorero Alberto Calvo. Ok. En cuanto al tema de las noticias, pues creo que hay una que es la que ha causado revuelo y captado atención en los últimos días. Tanto así que nos insistían para que la respondiéramos en Tierra Prima, pero pues no. Allá estamos tratando de mantener las cosas de cómica al mínimo, sobre todo si es algo que sabemos que iba a tomar un poquito más de tiempo, como para descartarla rápidamente. Sí. Y esa noticia es una bomba, un misil teledirigido al corazón de la distribución de cómics en Estados Unidos. Y es la noticia de que DC decidió abandonar a Diamond. Avisó que se van a completar todas las órdenes que se solicitaron hasta para cómics que se publican, creo, hasta el 8 de junio. Y a partir de esa fecha va a realizar la distribución de sus cómics exclusivamente a través de las distribuidoras Lunar y UCS o UCS. Y bueno, no exclusivamente, ¿no? Porque ahí van a ser todos los cómics y todos los tomos y compilatorios, novelas gráficas, etcétera, a través de Penguin Random House. O sea, básicamente Lunar Distribution UCS se van a hacer cargo de abastecer a las tiendas de cómic del material periódico semanal. Y Penguin Random House se hará cargo de la distribución de tomos. Sí, sí, tienes razón. Y la verdad es que esto ha desatado algunas respuestas algo cómicas. Ah, sí. Y también un poco de preocupación, de incertidumbre respecto de qué manera va a afectar esto a las tiendas de cómics. Sí, que son cosas que comentamos desde que se anunciaron estas distribuidoras. Hablamos de que generalmente quien lleva el primer golpe en cualquier problema que tenga la industria a nivel comercial, la forma de vender y llevar el producto hasta el lector, y generalmente los más afectados son las tiendas. En este caso va a ser lo mismo, porque pues tenemos las tiendas que no querían trabajar con los nuevos distribuidores, en algunos casos, y porque no les parecía conveniente meterse con empresas nuevas y que no conocían, en otros casos porque eran recelosos de tener que trabajar con empresas que para fines prácticos durante años han sido su competencia. Estaba también el tema de los descuentos, porque los descuentos de distribución son por volumen. Hay un descuento base, pero dependiendo del volumen que compras, pues tu descuento crece. Entonces, en este caso, si ya no vas a poder comprar tus cómics de DC a través de Diamond, esto quiere decir que tu video de Diamond va a ser más pequeño y probablemente afectará el porcentaje de descuento que obtienen de Diamond. Mismo porcentaje que probablemente no pueden igualar en algunos casos Lunar y el CIES, pero pues sí hay más que nada incertidumbre, no saber qué va a pasar, qué tiene que ver esto. Creo que es algo que se veía venir, y comentamos también hace un par de episodios que por ahí DC estaba reaccionando de forma muy agresiva, diciendo que los retrasos que se habían dado, todo era culpa de Diamond, que los otros dos estaban trabajando bien, pero Diamond eran los que estaban haciendo malas cosas. Entonces ya había o roces o un intento de preparar el terreno para esto. Y como suele ser, esto realmente no es que haya sido una noticia, sino que se filtró, porque fue que le mandaron un correo a las tiendas de cómics con las que trabajan para informarles que ya no iban a distribuir su material a través de Diamond. Entonces, pues esto seguramente va a provocar otra vez que haya ajustes en la forma en la que funciona el mercado. Y pues habrá que esperar a ver cómo se suenan las cosas, pero las reacciones, y pues hubo por ahí ya manifestaciones de apoyo de algunas tiendas, sobre todo las que están agradecidas y por los esfuerzos de DC, de lo que hizo Jim Lee, de las subastas para recaudar fondos, para ayudar a mantener a flote algunas tiendas que estaban pasando apuros económicos. Y hubo por ahí también reacciones encontradas. Platicábamos antes de iniciar la grabación, fuera del aire, que el dueño de My High Comics es una persona que se caracteriza por ser bastante visceral en sus acciones. Generalmente cuando algo es enojar sale y hace un berrinche muy, muy público. Lo volvió a hacer. Él es de los que cree que DC Comics está apuñalando por la espalda a sus clientes de décadas, y en respuesta a eso puso una venta masiva a través de su tienda en línea, y donde todo el material de DC Comics tiene 50% de descuento, y la tienda... Yo creo que sí, a los precios de My High Comics le aplicas un 50% de descuento, todavía estás como 10-20% encima del valor real de los cómics. Sí, ya se acerca más. La ventaja es que probablemente vas a tener el envío gratuito. Entonces, si hay cosas que no encontrás en otra parte, puede ser una opción. Tienen bodegas gigantescas, pero sí, con el sobreprecio que tienen, el descuento del 50%, probablemente lo ponga más cerca de su valor real. Pero lo que me llamó la atención fue el nombre de la venta. La venta se llama DC Socks. Ah, Chuck Rosansky, Beto. Siempre es un plato Chuck Rosansky. A mí siempre me ha generado la duda de si acaso Mile High está a punto de quebrar. Porque es una. Si estás suscrito al newsletter de Mile High, te llegan promociones con descuentos gigantescos aproximadamente 2 veces al mes. Pero más bien yo creo que es normal el hecho de que una tienda que tiene bodegas tan grandes, pues constantemente está haciendo esfuerzos por vaciar inventario, ¿no? Que no es que le pierdan, porque como ya mencionamos, es una tienda que por tradición y desde siempre ha tenido siempre un sobreprecio en todo lo que vende. Y generalmente con los descuentos, pues las cosas están en el costo, pero es un atractivo. Ay, compré todo con 40% de descuento. Sí, bueno, entre comillas, Entre pero. comillas. Sí, cada tanto debe caer alguna ballena que se compra algún número especial de la época de la Silver Age y le entran 100 mil dólares a Chuck Rosansky. Así que yo creo que por ahí hace caja. Sí, porque aparte todo el tiempo se está quejando de algo, ¿no? Ya comentamos aquí con el berrinche cuando decidió que ya no iba a acudir a la Comic Con de San Diego, porque Cierto. ya la gente no pelaba las tiendas de cómic y no tenía los apoyos del evento, que básicamente creo que quería que le regalaran el espacio para vender o algo así, pero pues ya sabemos cómo se las gasta. Sí, básicamente no le salía a cuenta el tema de llevar sus cajas y cajas de cómics a San Diego y después volver con ella. Sí, porque además era un stand muy grande, entonces no era barato y el flete de estar pagando para trasladar material hasta allá y luego al no vender lo suficiente y tener que llevarlo de regreso, pues era algo que pues era poco práctico, pero pues era normal, ¿no? Creo que es parte de cómo se han ido dando los ajustes en el mercado. Es una tienda muy grande y pues seguramente el solo espacio que tiene bodegas es algo que tiene un costo de mantenimiento digno de considerar. Sí, mira, volviendo específicamente al tema de la distribución, esto para mí es ridículo un poco comentarlo, pero tiene dos salidas, una buena y una. O tres. Una buena, una mala y una intermedia, que es que tenga éxito la apuesta de DC y poco a poco se vayan sumando otras editoriales a las ventas a través de estas distribuidoras y eventualmente tengas o mates a Diamond o tengas efectivamente un modelo con competencia, una de las dos. Una alternativa mala que es que DC tenga que volver con la cola entre las piernas y una peor es que le genere problemas graves a toda la industria. Sí, en términos creo que esos son escenarios, pero creo que hay muchas variables intermedias, muchas cosas que van a seguirse moviendo, porque muy probablemente Diamond va a buscar tener tratos más cómodos para algunos otros de sus clientes, para tenerlos contentos y evitar que alguno haga lo mismo. Así es de que por ese lado probablemente las editoriales van a estar en mejor posición de negociar con Diamond sus tratos. Algo importante también, y como mencioné, esto es una carta que mandó DC a las tiendas para avisarles y en el transcurso del mismo viernes apareció un comunicado de Steve Gepi, que resulta que el anuncio también fue sorpresivo, no hubo una negociación ni fue aviso de que a partir de tal día esto se acaba y él básicamente lo que dice fue que cuando ellos decidieron parar operaciones y DC buscó a estos dos nuevos distribuidores para que se encargaran de distribuirlos desde el pasado mes de abril, es decir, casi un mes antes de que Diamond regresara a las actividades normales. Y lo que hicieron fue, dado que tenían un trato de exclusividad, hablar con Diamond para hacer ajustes en el acuerdo que permitieran que DC trabajara con otras distribuidoras. Lo hicieron. Y el asunto es que se viene la fecha de reactivar en mayo. Y ya con los anuncios y pensando en que van a trabajar con Diamond, pidió DC que le hicieran una extensión del acuerdo que les permitía tener este trato con las otras distribuidoras hasta el 30 de junio, es decir, todavía todo este mes. Y Diamond aceptó, pero lo que menciona Gepi en la carta es que hace unos días les pidieron que lo extendieran para que fuera todavía todo julio. Dice que esto ya empezaba a preocuparnos un poco porque pues era básicamente como nos quedamos ahí de la exclusividad y aparentemente se comunicaron de vuelta con DC para preguntar exactamente cuáles eran sus planes a mediano y largo plazo para hacer los ajustes correspondientes y les dijeron que les iban a responder el 5 de junio. que necesitaban arreglar unas cosas y otras después del 5 de junio. Y lo que llegó de manera prácticamente simultánea a que llegó el aviso a las tiendas fue el aviso de que ya no querían trabajar con ellos. Así es de que, pues sí, de estas cosas que siempre decimos que dice, a veces parece que hace las cosas decidiendo el momento y haciéndolas sobre la marcha. Parece ser que hicieron algo parecido, porque creo que había formas de haber ido planeando para esto y tal vez avisarle con tiempo a las tiendas, vete moviendo a las otras distribuidoras, porque no sabemos si siga lo de Diamond. Lo hicieron todo de golpe y esto es lo que genera esta sensación de incertidumbre. Y a corto plazo no sé qué tanto se vaya a notar, pero yo creo que aquí los primeros afectados van a ser las tiendas fuera de los Estados Unidos o Canadá. Sí, las tiendas que van a tener que pagar dos costos de despacho, de envío. Y además que Diamond, por la forma en que trabajaba, generalmente te permitía tener un agente de aduana en alguna otra ciudad para que no fuera tanto tu gasto, ¿no? La mayoría de las tiendas que hacían esto en México, por ejemplo, tenían contratado a alguien en alguna ciudad fronteriza para que Diamond les entregara el material de aquel lado y ellos encargarse de hacer el trámite para pasar una aduana y trasladarlo hasta la ciudad donde sea la tienda, la mayoría de ellas en la Ciudad de México, y lidiar con este tema. El asunto es que quienes son clientes directos de Diamond y van a tener que buscar la forma de abrir cuentas similares con estas nuevas distribuidoras. Y el otro problema es que los que no tienen esta ventaja del agente aduanal, sino que se hacían el pedido y pagaban el envío, al trabajar con pedidos más pequeños, va a hacer un envío adicional con los costos que eso implica y también con la incertidumbre de que con los problemas que tiene el servicio postal estadounidense, los envíos internacionales son cada vez más caros. Entonces, sí, sí creo que va a haber por ahí muchas repercusiones, sobre todo fuera de los Estados Unidos. Creo que esto va a cambiar mucho cómo funcionan algunas cosas, pero pues es algo que seguiremos al pendiente a ver qué más se da alrededor de este asunto de la distribución. Sí, a mí la verdad es que creo que las personas que están mejor posicionadas para opinar de este tema son las tiendas de cómics. Creo que en Sudamérica es probable que nos afecte en un par de meses y lo vamos a notar en los precios. Si las tiendas empiezan a decir, por ejemplo, el dólar para todos los cómics es 1.3, excepto DC. DC es 1.4 o 1.5. Ahí vas a notar el precio y el recargo. Porque la verdad es que si estás encargando a través de tienda de cómics, bueno, acá en Chile el recargo es un poco superior, vas a verlo reflejado inmediatamente en el precio. Sí, acá probablemente va a ser lo mismo, con la diferencia de que acá no pone un porcentaje fijo, sino que lo que hacen es ajustar el tipo de cambio. Entonces, por decirte algo, si el dólar estaba, y hace algunos meses, si el dólar estaba a 20 pesos en la tienda de cómics, el dólar te lo cobraban a 22. Y ahora está en 24, 25, en la tienda te cuesta 27. Entonces, probablemente también ahí habría algún ajuste por ese lado, pero eso es un recargo como de un 10-15%, me parece. Más o menos. Sí, siempre ha variado, ¿eh? Muchos decían que usaban información interna de casas de bolsa y demás, porque a veces de repente avisaban, a partir de esta semana va a subir la forma en la que cobramos el dólar, y 5 o 10 días después se daba una pequeña devaluación y había un ajuste en el precio del dólar. Como que jugaban por adelantado, pero son de esas cosas que son inevitables cuando lidias con comprar material de importación, pero yo creo que ahí se va a ver el primer impacto, fuera de los Estados Unidos. Al interior, pues ya será cosa de, con el paso de los meses, ver cómo se va reacomodando el mercado. Así es. Yo espero que no sea un evento tan traumático, que no genere aún más problemas que los necesarios en el medio de una crisis grave que está pasando la industria actualmente. Así que ese es uno de los temas a tener en consideración, tal vez. Tal vez no sea una mala movida en términos, digamos, en el vacío, pero dentro del contexto tal vez sea el peor momento para haberla adoptado. Sí, ahí sí es una cuestión, una vez más, de lo que parece falta de planeación, ¿no? Porque si ya tenía planes de hacerlo, creo que no hubiera sido tan de bulto. Sí, bueno, da la impresión de que DC se hubiese sentido agraviado de alguna forma. Suena, da la impresión de ser una reacción, como dices, un poco, no sé si intempestiva, tal vez era algo que se venía construyendo de una serie de problemas de los que nosotros no tenemos información, porque de otra forma sería muy infantil el tema. Pero Da la impresión justamente de haber acumulado una serie de problemas con Diamond que llegaron a un punto en el que DC dijo ya, basta, no quiero lidiar más con Diamond y voy a buscar la forma de hacer esto. Por ejemplo, lo de Lunar y UCS es algo que en retrospectiva cuesta creer que se haya armado en 2 o 3 semanas. Creo que es algo que probablemente DC venía conversando y tal vez ellos les dijeron, sí, mira, si en algún momento decís hacerlo, tenemos el plan armado, basta con que nos diga a partir de cuál fecha y nosotros lo podemos ejecutar en base a que con, no sé, lo que vas a distribuir vamos a poder financiar este costo. Se me ocurre que esa es bastante más razonable que la idea de que DC llamó a DCBS y le dijo, oye, ¿qué te parece si a partir de la próxima semana empiezas a distribuir mis cómics? Sí, no hay problema. Tengo 3 bodegas adicionales que puedo conseguir en cualquier momento y con eso voy a poder mover tu material. No, no parece muy razonable, la verdad. No, no, es algo que no se dio a la noche a la mañana, pero pues sí, sobre todo la forma de ejecutar el plan es la que llama la atención. Pero pues habrá que ver cómo se desarrolla. Sí, justamente. ¿Qué otra noticia tenemos, Beto? Y pues algo que se comentó mucho, aquí esta clase de notas generalmente las ignoramos porque ninguno de los dos seguimos las series de televisión del Arrowverso, pero también en los últimos días hubo mucho ruido luego de que Ruby Rose anunció su salida de Batwoman. Que ya confirmó que habrá una segunda temporada. Ella no ha dado sus razones. Muchos se especula por ahí que tiene que ver con que el compromiso que implica el ser el protagonista de una serie de televisión y no le deja tiempo para pensar en proyectos de cine, que el sueldo no es tan bueno como podría ser y que en realidad se trata de una labor muy, muy pesada el ser la protagonista de una serie de televisión. Es algo con lo que ya no se siente a gusto y por eso decidió irse. Por ahí hay quien dice que esto es algo muy, muy común en la televisión, que sobre todo gente que no acostumbra a trabajar en series, cuando lo hace por primera vez, sobre todo si viene del cine, es algo que le impacta de una forma negativa. Y pues las especulaciones empezaron sobre qué iba a hacer DC, bueno, o en este caso Warner o CW, que es la cadena en la que está. Había incluso chistes que decían que probablemente el elenco de Riverdale ya le había ido a pedir tips. Oye, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué salida encontraste a tu contrato? ¿Cómo le hiciste para librarte? Porque también nos queremos ir. No sé realmente si hay descontento en el set de Riverdale. Pero la idea que todo el mundo tenía es que iban a poner una nueva actriz en el papel de Kate Kane para asumir el rol protagónico. Digo, tienen un. Crearon un universo en el que ya tienen mundos No, no es paralelos. Kate Kent. Kate Kane. Eso. Sí, fue lo Te que escuché dije. Kent. No, Kate Kane. No, ok. Kane. Y pues la idea de tener una actriz distinta, pues no es algo tan extraño, es algo que la televisión de Estados Unidos es muy común, sobre todo en las telenovelas, en series de televisión ha pasado, tal vez acá en México, un programa que vea mucho en repeticiones, a lo mejor muchos ubican Hechizada, esta serie de una Pasó con bruja, Superboy, Beto. que cambiaron el marido varias veces, pasó con Superboy. Gerard Christopher y no recuerdo cómo se llamaba el otro. No me acuerdo. Pero no es algo tan extraño, ¿no? Que traigas un nuevo actor para que interprete el mismo papel. Y todo el mundo pensó que iban a hacer lo mismo, sobre todo porque crearon un universo en el que ya hay mundos paralelos y en el que han hecho cualquier cantidad de cosas que solamente encontrabas en cómics de la Edad de Plata. Y según entiendo, la villana principal de la serie tiene la capacidad de alterar el rostro de cualquier persona para hacer que se vea distinta. Tienes tantas formas de justificar que de repente se viera distinta a tu protagonista. Y empezaron los rumores de que no, que salió el llamado a casting y están pidiendo a un personaje completamente nuevo. Así es de que va a haber una nueva identidad para Batwoman en la serie de televisión. Aparentemente también quieren que sea o lesbiana o bisexual, pero la idea es que va a haber alguien más bajo la capucha de Batwoman. Ahora sí, desviándose por completo de cualquier relación con el cómic. Y es algo que causó por ahí escozor entre algunos fans que sienten que ahora sí los están traicionando. Bueno, va a depender de la ejecución, pero en principio creo que hubiese sido mejor idea conservar al personaje y cambiar al actor simplemente. Sí, era lo más simple, pero pues no, los ejecutivos dijeron que no. Y eso se suma a una larga lista de problemas que siempre hemos hablado de que Warner tiene un severo problema con la hora de elegir actores. Ya, hay incluso algunas notas que hemos dejado aquí de meses anteriores, ¿no? Por ahí se empezaron a acumular hace meses reclamos en contra de Ezra Miller, que está capturado en video agrediendo fans, y Warner se cayó. Específicamente a una fan que la agarró y la derribó, la tiró al suelo. Sí. Que ahí falta contexto exactamente qué, por qué pudo haber reaccionado así, pero la verdad es que no se me ocurre ningún motivo por el cual esa reacción pudiese haber estado adecuada a cualquier cosa que hubiese estado pasando. Incluso si se reacciona a algo, no justificaría el acto. No, para nada. O sea, aún si estás reaccionando primero, a algo que te si dijo... mal no recuerdo, la ahorca y después la tira al piso. O sea, no hay realmente mucha justificación ahí. Y la cosa es que, pese a todos los problemas que han tenido con el tema de la película de Flash, tal vez hubiera sido el punto de ya cortar por los años y decir, no, se cancela ese proyecto. Eventualmente veremos cómo lo hacemos, pero no más. Y no fue así. Y ahí, ha sido raro porque realmente es uno de los videos más duros que me ha tocado ver respecto de cualquier actor o actriz. Porque cosas peores, por ejemplo, lo de Bill Cosby, son cosas que no están capturadas en video. Hasta donde yo sé, espero. Entonces, es curioso que haya tenido la posibilidad, por un lado, de que la gran cantidad de noticias terribles que han pasado en Estados Unidos en el último tiempo haya hecho que a nadie le importe mucho lo que esté pasando con Ezra Miller. Pero, por otro lado, que Warner no haya... Después de la cantidad de problemas que ha habido, no haya dicho, ¿sabes qué, Ezra Miller? Arréglatelas como puedas, no nos interesa más trabajar contigo. Es que no es la primera vez, porque también otra que no comentamos en su momento, lo que pasó con Amber Heard, que Amber Heard incluso había metido demandas en contra de Johnny Depp, y ya cuando finalmente llegaron a la corte, Johnny Depp llegó armado con videos y grabaciones de audio, y resulta que sí, efectivamente, hay violencia doméstica en ese matrimonio, pero es al revés. Amber Heard es quien toda la vida se la ha vivido agrediendo, maltratando, golpeando, insultando y ninguneando a Johnny Depp, y se vendió como víctima, y Warner se volvió a callar la boca. Y Amber Heard sigue teniendo un contrato para aparecer en Aquaman 2. Entonces el problema ya no es de que cómo reaccionan los actores, ya es un problema institucional. O sea, Warner claro. no reacciona a estos casos nunca. Tuvieron el problema con Ben Affleck cuando resurgieron en medio del Me Too todos los videos en los que se le ve acosando a un par de periodistas. En el primer momento, en la entrevista, le agarra un seno a una reportera. Y en aquel entonces Warner tampoco reaccionó. Entonces ya es un problema institucional. Warner no reacciona nunca a esta clase de problemas. Espera a que pase, a que a la gente se le olvide y después no hacemos como que no pasó nada. Sí, incluso ahora que pasó esto de Ruby Rose, por ahí alguien empezó a hacer chistes que en una de esas alguien en Warner se le prendía el foco y anunciaban que sí sacaban Amber Heard de Aquaman para ponerle en Batwoman. A mí también, a ver, hay un tema aquí que es muy delicado, hay una línea que es muy delgada respecto de declarar a una persona como expatriada, inservible, ya no te podemos rescatar, porque la gente comete errores. Entonces, la idea de simplemente descartar personas porque en algún momento, quizás por qué circunstancia, cometieron algún error más o menos grave, me parece excesivo en algunos casos. En otros no me parece tan excesivo. El tema es que ahí, ¿quién juzga exactamente dónde está el límite? ¿Qué es lo que se puede dejar pasar y qué es lo que no? O sea, no dejar pasar. Lo que debería pasar es que la gente reciba algún tipo de castigo, lo cumpla y después siga con su vida. Porque ese es el principio bajo el cual basamos el Estado de Derecho y del cumplimiento de las penas. La idea no es que la gente la metas en un hoyo y te olvides de ella. Es que repare el daño que causó y luego la recuperes como una parte de la sociedad. Esa es la idea base de todos los delitos. Entonces, el principio de no, este se va al ostracismo y nunca más puede aparecer, o esta, me parece un poco excesivo en algunos casos. En otros, sobre todo para problemas menores, como el hecho de dejar de ser una figura pública, no me parece tan... me parece adecuado. Pero bueno, ahí, ¿quién fija ese límite? Es un tema que realmente creo que no se puede zanjar aquí, menos en este podcast. En esos casos de Warner, por ejemplo, Ben Affleck fue algo de hace años y fue más bien como sumarlo a un linchamiento público exponiendo estas conductas. Sabemos que él había tenido los problemas de alcoholismo, entonces él fue el que salió a dar la cara y dijo, sí, pasó esto, yo en su momento me disculpé, ya pasé por un periodo de rehabilitación. Ahí tal vez entiendes que no hubo una reacción. Pero cuando los casos de Amber Heard y de Ezra Miller son vigentes, pues tú esperarías que en ese momento lo que hagas es sacarlos del proyecto en el que están, pensando en, ese es el típico comunicado de prensa en, creemos que esto no es algo que nos gustaría trabajar en este momento, pero es evidente que en estos momentos él o ella tiene cosas más importantes con que lidiar, tiene muchos problemas por resolver, le deseamos la mejor de las suertes y esperamos en un futuro poder volver a trabajar con él o ella. Creo que sería la salida más elegante, y dejas que ellos hagan lo que tengan que hacer, resuelvan sus problemas, pidan disculpas a quien se las tengan que pedir, si tienen que pagar alguna clase de compensación por todo lo que hicieron, pues ya será un tema aparte y eventualmente podrán integrarse. Está el caso, por ejemplo, lo que pasó con James Gunn. A él originalmente lo despidieron por chistes viejos, y pasado cierto tiempo y que quedó claro que había habido disculpas y era algo que se sacó de contexto, eventualmente se abrió la puerta para que regresara. Pero en este caso, como bien mencionas, parece que básicamente decidieron echarlo abajo de la alfombra y esperar que nadie se diera cuenta de que estuviera ahí. Y eso es lo que me parece que es grave. El que ni siquiera se pronuncien, ni siquiera se pronunciaron a decir, nosotros estamos enterados de lo que hay detrás de esto, es una historia que no estamos en libertad de divulgar, pero a nuestro juicio es algo que no tiene nada que ver con el carácter real de la persona y por eso vamos a seguir trabajando con él. Simplemente lo ignoraron. Y esa es la parte que suena grave. Básicamente te deja el mensaje de que si tú trabajas para Warner, pues tienes carta blanca de hacer lo que sea porque no va a haber consecuencias. Sí. O sea, básicamente una agresión de esas características es algo que tendrías que haber explicado de una manera muy detallada para justificarlo. Entonces, o sales y dices... primero tenemos que salir y decir condenamos absolutamente cualquier acto de violencia hacia las mujeres. Primero, porque tiene que ser cierto, te tiene que nacer del corazón. Sí, y decir, vamos a investigar, queremos más información, eventualmente veremos las acciones que correspondan. No lo hicieron. No, para nada, y eso era lo mínimo, pero no. Así que, bueno, es un tema ahí que va a quedar en el aire, aunque yo creo que esa película de Flash no se va a hacer. Sí, va a seguir el camino de Gambit, seguramente. Seguramente, o la de Cyborg. Eventualmente dejarán de dar actualizaciones y a nadie le importará saber qué pasó con ella. Sí. El tema es que Ezra Miller no es solo eso el proyecto que tiene. Es uno de los personajes centrales de una de las peores pero más importantes sagas fílmicas que tiene Warner en este momento, que es el de los libros de... O sea, basado en los libros de J.K. Rowling de... ¿Cómo se llama el de las bestias? Hablando de personas que se meten en problemas por abrir la boca. Sí, pero no nos metamos en ese problema. Solamente, ¿cómo se llama la película? Fantastic Beasts. Eso. Que son muy malas, todas. Así que yo por lo menos no voy a ver ninguna más. Yo vi la primera y no me quedaron ganas de ver nada más. Así de que de todos modos... La segunda es peor. Y desde hace años que Rowling empezó a hacer declaraciones tontas o pedir que a lo mejor los menores de edad registrados en su sitio mandaran fotos de sus genitales para comprobar su género, me di cuenta de que era una estúpida con la que no valía la pena lidiar, pero olvidémonos del asunto. La única declaración que me gustó fue cuando defendió los bonos, los cheques de comida que le entregan la asistencia social inglesa, diciendo que ella estaba dispuesta a pagar los impuestos porque en algún momento ella vivió gracias a lo que esos impuestos podían financiar en términos de asistencia social. Prefiero recordar eso, pero sí, ha dicho ya demasiadas cosas como para que valga la pena seguirla escuchando. Entonces, pasando a una nota más positiva, esta semana, con cierto retraso, finalmente aparecieron los nominados al Eisner para este año. Uh-huh. Usualmente lo hacen por ahí de entre el 20 y 30 de mayo, entonces cuando aparecen. Ahora se esperaron hasta los primeros días de junio, porque pues obviamente las condiciones de la pandemia y hacían imposible que se dieran estas reuniones. Generalmente el jurado de cada año lo que hace es que se reúne en San Diego, ahí tienen un espacio ya reservado en instalaciones manejadas o rentadas por la Comic Con, y básicamente era donde se reunían y tenían acceso a todo el material para que lo revisaran y se pudiera hacer la lista con las nominaciones para finalmente poder publicar el listado. En este caso pues todo se tuvo que hacer de forma virtual. Trabajaron por ahí con Comixology y las editoriales directamente para que los miembros del jurado tuvieran acceso al material y poder llegar a la determinación de quiénes iban a ser los nominados. Y se publicó finalmente la lista, que ya está por ahí en el sitio. Si entran al sitio y se recorran un poquito hacia abajo, por ahí van a nuestro sitio, a comicverso.org. Aquí hay otro. Hay mucho, varios millones. A el sitio. No dije, el sitio, the no site. Entren a un sitio, dije, entren a el sitio. Entonces okay. Tendría que haberles quedado claro. Pero bueno, no, pero, en este momento pero, no. Pero mejor prevenir que curar. No, no sé cuánta gente de la que nos escucha en Spotify, por ejemplo, sabe que existe o se mete a leer artículos a comicverso.org. Ese es el sitio. Y ahora ya lo saben. Comicverso.org. No le vamos a dar un repaso completo a la lista porque pues son más de 30 premios. Entonces, nada más queremos repasar algunas de las categorías principales. ¿Te parece le damos sí. una leída rápida a estas nominaciones? Me parece, Beto. Partamos con mejor serie nueva. Ok, mejor serie nueva. Y tenemos Doctor Doom de Christopher Cangwell y Salvador La Roca. Invisible Kingdom por J. Willow Wilson y Christian Ward. Es G, no J. Ok, cierto. G. Willow Wilson. Once and Future de Kieron Gillen y Dan Mora. Que le hemos comentado 3 veces en este podcast. Además. Something is Killing the Children, también la comentó Beto, de James Tynion IV y Werther del Edera. Undiscovered Country, de Scott Snyder, Chad Soule, Giuseppe Camuncoli y Daniel Orlandini. Mejor serie continua, Bitter Root, por David Walker, Chuck Brown y Sanford Green, por Image Comics. Criminal, de Drew Baker y Sean Phillips, también largamente comentada a través de los años. Crowded, también comentada por Alberto, de Christopher Sevela, Ross Stein y Ted Brandt. Daredevil, de Chip Zdarsky y Marco Cicchetto. The Dreaming, de Simon Spurrier y Vilkis Evely, por DC Comics. Y cierra esta categoría, Immortal Hulk, de Al Ewing, Joe Bennett y Rui José, con otros. Sí. También ya comentada. Sí, nos falta Bitterroot solamente. Y Daredevil tampoco lo hemos comentado. No, de Daredevil yo necesito ponerme al corriente, igual que con The Dreaming. The Dreaming espero terminarlo esta semana. Siguiente, Beto. Mejor serie limitada. La serie limitada empezamos con Ascender, de Jeff Lemire y Dustin Nguyen. Ghost Tree, de Bobby Corno y Simon Gain, de IDW. Little Bird, de Darcy Van Polgist y Ian Bertram, publicado por Image. Naomi, de Brian Michael Bendis, David Walker y Jamal Campbell, por DC Comics. Y cierra la categoría Sentient, de Jeff Lemire y Gabriel Gualta, publicada por TKO. Una de estas editoriales que, por cierto, no usan a Diamond. Cierto. Mejor escritor, Beto. Mejor escritor, Bobby Corno, por Ghost Tree, publicada por IDW. M.K. Reed y Greg Means, con la serie Penny Nichols de Top Shelf. Y Mariko Tamaki, por Harley Quinn Breaking Glass, Laura Dean Keep Breaking Up With Me, y Archie. Louis Trondheim, por Stay de Magnetic Press, y Maggie Garrison, de Self-Made Hero. G. Willow Wilson, por Invisible Kingdom, y Miss Marvel. Chip Zdarsky por White Trees, Daredevil, Spider-Man Life Story y Afterleaf por comics, de Comixology. Después tenemos mejor escritor artista, el autor completo de la historia, abre con Mina Bunyevac y Besimena. Mira Jacob por Good Talk de Random House, The Menopause in the Believer del 1 de junio de 2019. Kyung-suk Gendry Kim por Grass, publicado por Drone and Quarterly. James Stokoe por Sobek, publicado por Shortbox. Tengo que buscar eso, Beto. Ese es de humor. Se ve que está bueno. Yo lo vi cuando salió en el previews, pero no le puedo echar. Y Reinhard Niemeyer por Gods. Tilly Walden por Are You Listening? Are You Listening, Beto? Are You Listening? The First Second de, y Macmillan. Tendría una entonación distinta, si al final dijera así, inútil. Ok. Y mejor dibujante. Y bueno, que esta categoría es rara porque es dibujante en tintador o equipo de dibujante en tintador, es decir, artista completo de línea o equipo de dibujante en tintador. Abre con E.R. Bertram por Little Bird. De Image Comics. Colleen Doran por Snow, Glass and Apples de Dark Horse. Vilkis Evely por The Dreaming, publicado por Vertigo DC. En realidad creo que es Black Label, Beto. Ahora, Simon Gain por Ghost Tree de IDW. Steve Pugh por Harley Quinn Breaking Glass, de DC. Un veteranísimo de la industria. Veteranísimo. Sí. Rosemary Valero O'Connell, por Laura Dean Keeps Breaking Up With... Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, de First Second Macmillan. Te da risa que... Es un excelente título, Beto. ¿Te da risa que Laura Dean siga rompiendo con ella? Así es. Haces mal. Bueno, con un... Bueno, no sé si será un hombre o una mujer. No he leído el cómic. Mujer. Pero sigue rompiendo con esa persona. No, habla sobre una relación bastante complicada entre dos chicas preparatoria. Ok. Y con eso cerramos nuestra lectura. Hay, por supuesto, muchísimas categorías. Creo que son 20 y algo. Según yo son 31. Wow. No sé. Te diré con más calma el día que entre a votar. Lo pueden revisar, como ya dijimos, en comicverso.org. La publicación es del día 5 de junio, así que está un par de episodios atrás de... O sea, un par de publicaciones atrás. Antes de este episodio de Comicverso y del episodio de Tierra Prima del domingo. Ah, sí, por allá pueden checar el listado completo. Y como ya dijimos, varias de las series que aparecen en las categorías que mencionamos, que son las de series, y ya las hemos comentado. Algunas otras las tenemos pendientes de comentar. Hay dos o tres que vendrán pronto. Así es de qué buen gusto tenemos, Esteban. Sí, sí, aunque creo que vas ganando, Beto. En ese caso, hoy tomaré más ventaja. Ok, pasemos al comentario de cómics. Me parece bien. ¿Qué lista estás? Bueno, Beto, estaba leyendo Green Lantern, pero luego vi este listado de cómics de los Eisner y vi que 4 de estos cómics estaban disponibles digitalmente y dije, los voy a leer. Y los leí, así que no alcancé a leer Green Lantern. Ok, me estás diciendo que no leíste no sé cuántos números de Green Lantern porque fuiste a leer 30 páginas de historias cortas. Tal vez estaba leyendo demasiado encima de la hora porque perdí el tiempo, o no sé si lo perdí, pero estuve viendo capítulos viejos del Mentalista y de Criminal Intent ayer. Ok, ¿y hay algo que te llamó la atención? Me tocó ir a comprar en la mañana. Sí, bueno, por algo están nominadas los Eisner, las 4 historias son buenas, pero la que me gustó más fue How to Draw a Horse, de Matt Hansinger, que fue publicado por el New Yorker y es un cómic... Mira, creo que la gracia que tiene es que lo puedes interpretar tanto como un cómic dirigido a personas que están entrando, saliendo de la niñez y entrando a la adolescencia, como también a un ejercicio nostálgico respecto de cómo recuerdas que fue esa transición respecto de ti mismo. Me parece más apropiada la segunda interpretación. Es sobre un chico que habla del momento en el que le empezaron a gustar las niñas. El momento en el que, por algún motivo, su cabeza dejó de pensar en Pokémon y empezó a pensar en chicas. Y la razón por la que el título es Cómo dibujar un caballo es que se fija en una chica y se obsesiona y no sabe cómo hablar con ella y de repente se da cuenta que a ella le gustan los caballos y por lo tanto él se obsesiona en tratar de aprender a dibujar un caballo. Y busca libros de caballos, dibujos de caballos, va a la biblioteca a buscar caballos tratando de perfeccionar su dibujo de un caballo. Y en el proceso te va explicando cómo va mejorando su trabajo, cuáles son las cualidades admirables del caballo y de qué forma el progreso artístico le sirve para efectivamente conocer a esta chica. Así que es un cómic bastante, bastante bueno. Es un cómic corto, pero no tan corto. Pero muy disfrutable y con... Diría que con un dibujo bastante versátil porque oscila... O sea, trata de reproducir el progreso artístico de un adolescente que dibuja. Entonces jamás es muy bueno, pero justamente porque tiene ese afán semi-autobiográfico de tratar de reproducir el dibujo que haría una persona que está aprendiendo a dibujar. Bueno, bastante bien. Que ahí sí. También pues comentarles que justamente en el listado que está publicado en el sitio, en de las 5 nominadas a la categoría por mejor historia corta, 4 están disponibles en línea y ya están en la misma entrada los enlaces por si alguien tiene interés en ir a checar estas historias. Creo que voy a comentar las 4 porque son bien cortitas. The Menopause es una historia de comedia. Es de una niña de 10, 11 años que comienza a tener su periodo menstrual y le resulta la experiencia más traumática y aborrecible que ha tenido en su corta y pequeña vida. Entonces decide preguntarle a su padre que cuándo va a terminar esto. No lo soporta más. Su padre le explica que eso, bueno, es natural y va a terminar con la menopausia. Entonces se obsesiona con la idea de conseguir la menopausia. De hacer que su padre, para su cumpleaños o para la Navidad, o por el motivo que sea, le compre la menopausia porque ya no quiere tener más su periodo. Así que es un cómic un poco... por un lado es chistoso, por otro lado es didáctico y creo que es una buena historia, una buena comedia. El que sigue es... Who Gets Called an Unfit Mother, de Miria Levicki. Este es un cómic tanto... Este es el que menos me gustó. Es un poco... Es melodramático y creo que es un tanto... Como que está muy forzado en sentido de tratar de provocar angustia. Porque básicamente lo que narra es que una mujer es un tanto... A ver, permisiva con sus hijos, los deja salir a la calle a que jueguen y se entretengan, pero ella nunca le ha prestado demasiada preocupación al tema, porque ella siente que ellos, que los niños están seguros, y es parte de su filosofía parental, la idea de que los niños tengan o adquieran tempranamente algún grado de independencia, porque ella piensa que es algo que les va a servir a futuro. El tema es que no todas las personas piensan igual, y una vecina la denuncia como una madre irresponsable, y ella narra toda la angustia de sentir que en algún momento van a venir los servicios sociales o los servicios de menores y podrían determinar que no es una madre apta para criar a sus hijos y por lo tanto el Estado le puede quitar la tutela de los niños, que es algo que en Chile pasa en casos bastante extremos, pero en otros países no tanto. Ahí hay un tema. La crítica de ella es la posibilidad de que varios padres pierdan la tutela de sus hijos y que tal vez no lo debieron hacer y que es una crueldad que se comete, una injusticia que se comete contra las familias. Ahora, no sé, hay muchísimos casos en los que yo pienso que el Estado debiera intervenir antes de lo que lo hace o hacerlo en algún grado porque no lo hace en lo absoluto. Pero estamos hablando de dos realidades distintas porque un caso es Chile y otro caso es Canadá. Entonces son realidades bien distintas en términos de las capacidades y aspiraciones del Estado. Así que eso, creo que es un tema que si tienen hijos, obvio que les va a interesar bastante más. Si no tienen hijos, como en mi caso, creo que le pueden hacer una especie de crítica demasiado clínica que les va a quitar la repercusión emocional que debiera tener. Porque esa angustia de sentir que te pueden quitar a tus hijos es difícil empatizar con ella desde un punto, o sea, en forma realista desde mi experiencia de vida. Y la última que es: You are not going to believe what I'm about to tell you. No vas a creer lo que te estoy por contar. Tiene formato de cómic, pero la verdad es que diría que es lo que los gringos llaman un PSA, un ensayo, un panfleto no político exactamente, sino más bien postula una teoría científica, psicológica, respecto de las razones por las que a las personas les cuesta tanto cambiar de opinión. Entonces, plantea una serie de hechos y te dice, por ejemplo, ¿sabías que George Washington, que una de las leyendas que se cuenta de George Washington o uno de los mitos es que tenía dientes de madera? ¿Sabías que esta afirmación es completamente falsa, pero en realidad sí es cierto que George Washington tenía una serie de injertos en sus dientes que en realidad estaban hechos de marfil de, no sé, mármol, marfil y una serie de otros elementos y por lo tanto era una dentadura horrenda de todos los colores? ¿Qué te parece esta información? ¿Qué te parecería si además te contara que George Washington tenía un segundo juego de dentadura y ese juego de dentadura estaba hecho con dientes de esclavos? ¿Cómo reaccionarías a esa información? Y el postulado de esta historia es señalar que las personas, y esto corre para todos, son muy reacias a aceptar información que contradice aquellos bloques que fundan el pensamiento o que fundan las convicciones, que es algo que hemos conversado con Alberto de una manera no científica, más bien social, respecto de algunas cosas que nos llaman la atención, la forma en la que reacciona la gente ante información que es indesmentible, pero que no están dispuestos a aceptar. Entonces, este cómic no trata de hacerte pensar lo uno o lo otro, simplemente te hace tomar conciencia de que esta es una forma natural de reaccionar de las personas y que en lo posible, si te encuentras en una situación en la cual tú estás reaccionando de esa manera, tengas la calma y la capacidad de estudiarlo objetivamente, ojalá, e incorporar el conocimiento nuevo en tu forma de pensar, de manera que tu pensamiento refleje lo mejor posible la realidad. Así que esos son los cómics, Beto. Definitivamente, Cómo dibujar el caballo es el mejor de los que leí. Sí, esa yo también la leí. Yo leí nada más esa y la de la menopausia. Las otras dos no las he leído. La de Medusa se me hizo chistosita, sobre todo si tienen niñas y quieren leerla con ella. Creo que es una lectura curiosa, particularmente niñas y adolescentes. Creo que la disfrutarían bastante. Y sí, cómo dibujar un caballo creo que es la mejor de ambas. Las otras dos no las he leído, pero espero hacerlo en próximos. ¿Tú qué pudiste leer, Beto? ¿Qué otro cómic de estos nominados vas a tener la posibilidad de comentar. Y pues justamente es una de las series nominadas, aparte en múltiples categorías, y es Invisible Kingdom, que es una serie que forma parte también de la línea de Berger Books, estos títulos curados y editados por Karen Berger, que es escrita por G. Willow Wilson, que está nominada como mejor escritora, aparte de que está la serie como mejor serie nueva. El dibujo es de Christian Ward, que probablemente algunos lo ubiquen por lo que hizo en Marvel. En Marvel trabajó sobre todo en Black Bolt y en Thor. Por ahí ya ganó un Eisner por ese trabajo. En Image Comics ha tenido algunas colaboraciones con otros escritores. Y quizás la más notoria sea la de Odyssey con Matt Fraction y la de Infinite Vacation. Creo que son sus trabajos más conocidos por allá. Y tiene una serie como escritor que le traigo ganas, pero no le he leído, que se llama Machine Gun Wizards, que la sola idea de magos con ametralladoras me parece bastante atractiva, que esa tengo entendido que trata y justamente de que en el área de la prohibición, en lugar de pistoleros, y los mafiosos contratan hechiceros, que eso suena bastante atractivo. Pero en este caso, Invisible Kingdom es una historia en la que Ward solamente proporciona el arte, la historia es de G. Willow Wilson, y es una historia de ciencia ficción, tiene lugar en alguna galaxia lejana o desconocida, y básicamente es un mundo, o mejor dicho, una galaxia, una serie de civilizaciones, en donde todo parece girar alrededor de dos cosas, el consumismo y la religión. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y te cuento una historia, un par de historias que empiezan como paralelas y después son una misma. Y una de ellas sigue a una nave de reparto. Básicamente tengan de cuenta que existe una megacorporación que es como el Amazon intergaláctico, y en lugar de transportar mercancías entre ciudades o países, lo hace entre planetas. Y una de estas naves, el Sondog, que se dedica justamente a hacer las entregas, y tiene un problema técnico, tienen que hacer un aterrizaje de emergencia en una luna, pero el momento en el que caen en el lado oscuro de la luna y no pueden hacer una transmisión para pedir que alguien vaya a ayudarlos a reparar la nave para poder salir de ahí rápidamente, y como resultado pues pierden algo de tiempo y empiezan a entregar productos con retraso, lo cual es algo que es muy penalizado por la compañía. Y durante el tiempo que están en esta luna, mientras hacen las reparaciones, y la capitán de la nave, que se llama Griggs, y decide revisar que la carga esté bien, que no hayan tenido algún problema con eso, algo que se haya maltratado o que no puedan entregar. Así es de que toma el manifiesto y decide revisar la carga. Y a la hora de que lo está haciendo, se encuentra con una caja vacía. El problema es que al revisar el manifiesto, pues no debía haber ahí nada. Y empieza a cotejar datos y llega a la conclusión de que en realidad esa caja se puso ahí como parte de un engaño, una treta. En realidad se trataba nada más de un pretexto para hacer una transferencia de fondos y entregar dinero sin que este tuviera un registro rastreable como debiera ser. Y esto la lleva a preocuparse por las implicaciones de esto. Y la nave, además de la tripulación como tal, tiene un empleado de la compañía que está ahí para asegurarse de que todo el mundo trabaje de acuerdo a como debiera. Así es de que decide no mencionárselo para evitarse un problema mayor, porque pues básicamente lo que acaba de encontrar pues es evidencia de que existe un fraude. Y por otro lado tenemos la historia de Bess, una chica de alguna otra especie alienígena, quien desea recluirse en un convento, en un monasterio. Y el caso es que esto es siguiendo una religión que busca el reino invisible, que es justamente a lo que hace referencia el título. Entonces la forma en la que una novicia llega para integrarse a la orden es que tiene que llegar hasta el templo caminando. No hay otra forma de llegar al monasterio que no sea caminando. Y dado que es un reino invisible lo que están buscando, la forma en la que tiene que encontrar el camino hasta el monasterio es con los ojos vendados. Así es de que literalmente se trata de caminar a ciegas hasta encontrar el camino al monasterio para poder unirse a esta orden. Y Bess finalmente llega, se integra a esta orden de monjas o monjes, no sé qué tantos géneros hay en el lugar, y con la idea de pasar el resto de su vida y buscar una iluminación espiritual que su vida previa no le concedía. Cuando llega ahí, la madre superior aparentemente le agrada algunas cosas que ven ella, la actitud con la que llega, y le ofrece que se convierta en la nueva escribana de la orden y que se pueda cargar el material, porque hace mucho que no hay nadie que se encargue de esas tareas. Mientras está pasando en limpio algunas cosas y revisando cómo están archivadas otras, empieza a encontrar recibos y resulta que pues esta organización religiosa, no es realmente una iglesia, pero es una organización religiosa, está recibiendo dinero de la corporación que es la que incentiva las actitudes consumistas de la sociedad. Entonces, básicamente, y tomando en cuenta que toda la ideología de la iglesia va sobre la idea de que quienes viven en el mundo exterior son esclavos del consumismo y deben darse cuenta de que no pueden comprar la felicidad, pues encuentra como que es algo contradictorio, que la orden no debe estar recibiendo dinero de esta compañía si toda su filosofía gira alrededor de criticar todo lo que hacen. ¿Estás hablando de una religión hipócrita, Beto? Sí, no sé, suena a un pleonasmo, pero sí, básicamente esa es la cuestión. Y ya sabemos que en el fondo la gran mayoría de las iglesias son negocios. Aquí no es la excepción. Pero pues básicamente, si quisiéramos describir esto de otra forma, pues nos encontramos con que un repartidor de Amazon y un monaguillo en la iglesia católica descubren que la iglesia y Amazon trabajan en contubernio para asegurar el control de tu alma y tu bolsillo, pero a nivel No, intergaláctico. ¿No se llama Lutero la chica por casualidad? No, se llama Bess. Y entonces es la historia. Eventualmente las dos entran en contacto y se dan cuenta de que pues ahora sus vidas corren peligro porque son las únicas que conocen el secreto de estas dos organizaciones y pues tienen que correr por su vida, esconderse, tratar de buscar la forma de que ese conocimiento que tienen, más que ponerlas en riesgo, les dé alguna salida para poder retomar alguna vida de cierta forma. Y parte de lo interesante de esto es el grupo de personas secundarias, que básicamente es la tripulación de la nave de Griggs, que incluye a su pequeño hermano, que es menor de edad, y las ideas que tiene el monasterio y demás. Y la construcción del mundo me parece muy interesante. Bess pertenece a una especie en la que hay más de un sexo, pero creo que aquí estaba jugando Wilson mucho con esta idea de la sexualidad no binaria, porque, por ejemplo, hace comentarios de que la ven dos monjas de otra especie y dicen, ah, mira, ella viene de Rul. ¿De qué sexo será? No sé, tienen demasiados. ¿A quién le importa? Por fuera todos se ven iguales, nadie sabe cómo son. Creo que quisiste decir más de dos sexos. Sí. ¿Qué dijiste? Más de uno. Ya, perdón. Sí, más de dos. Pero básicamente, y tiene muchas ideas ahí curiosas respecto a temas de racismo, de inclusión sexual y demás, incluso el papel de la mujer, porque al parecer el sexo al que ella pertenece en su mundo, y al parecer tiene competencia genética con todo el mundo, entonces es tradición que la gente perteneciente a su sexo, debido a sus condiciones genéticas, tenga tres parejas y termine procreando alrededor de una docena de hijos, que es algo que a ella no le parece atractivo. Entonces creo que aquí hay mucho comentario social respecto al papel de la mujer en algunas sociedades, a la intolerancia a personas no binarias, etcétera. Entonces hay muchos detallitos en la cuestión del mundo que hacen que esto sea interesante. Y el personaje del hermanito, por ahí meten problemas y la custodia, como es que una mujer que se dedica a trabajar en una nave y anda vagando de un mundo a otro, logró mantener la custodia del niño. Es algo con lo que la amenazan durante la historia, pero es algo que la verdad es que la cuestión del mundo es muy buena. La historia es bastante intrigante en la forma en la que se está desarrollando, cómo juegan con la forma de ver la vida tan distinta de las dos protagonistas, la relación que se va dando entre ellas conforme se van conociendo y ven la forma en que ambas se relacionan con el mundo. Es algo que la verdad es que vale mucho la pena. Y el primer volumen que salió el año pasado, la serie empezó, si no me acuerdo, por ahí de marzo o abril del año pasado. El primer TP incluye los primeros 5 números, salió por ahí de septiembre, octubre. Y actualmente hay 10 números publicados. El volumen 2 tendría que haber salido hace algunas semanas, pero pues con el tema de la pandemia se retrasó. Y no recuerdo si sale a finales de este mes o principios de julio, pero ya los 10 números es posible conseguirlos en estos dos volúmenes una vez que esto se resuelva, para que este segundo volumen pueda llegar a tiendas. Pero la serie es continua. La verdad es que es un trabajo muy, muy destacable. Si han leído a Wilson sobre todo en Miss Marvel, pero incluso también lo que hizo en Wonder Woman, pues haces una idea de la clase de trabajo que hacen en temas de desarrollo de personajes y lo bien que arma el trasfondo en el que se desarrollan. Creo que es algo que vale mucho la pena. El arte de Christian Ward es una combinación extraña. De repente cuida mucho detalles en algunas páginas y en otras hace un dibujo mucho más suelto, más cartoony, pero su narrativa siempre es fluida, es algo que siempre funciona muy bien. Y usa una paleta de color, que él mismo lo realiza, que es muy vistosa. Usa tonos apagados, pero no descoloridos. Y crea ese efecto como de si fueran acuarelas, pero concentradas. es un trabajo que visualmente resulta muy agradable, y mucho de lo que he hecho con el diseño visual de los personajes me parece que es algo bastante atractivo. Entonces, si le pueden echar un ojo, se los recomiendo bastante, sobre todo si les gusta la ciencia ficción con contenido social y que refleje temas de actualidad. Solo piensen en eso, es un par de mujeres que deciden retar el dominio de Amazon y la Iglesia Católica en el espacio. Ok, Beto, suena bastante bien. Por algo debe ser que lo nominaron a Eisner. Sí, la verdad es que esta, yo la empecé a leer el año pasado, había leído todo el volumen 1, la segunda, el segundo, no sé llamarlo arco, porque en realidad va muy, muy ligado. Lo empecé a leer a principios de año, estaba ya esperando el TP para poder concluirlo. De hecho, no he leído el número 10 todavía, pero sí, la verdad es que está bastante bien la serie. Es algo que vale mucho la pena. A mí me llamó la atención desde el equipo creativo, me gusta mucho el dibujo de Christian Ward. Y de G. Willow Wilson en general, todo lo que he leído me ha gustado. Ok, Beto, creo que con esto estamos terminando el episodio 198 del podcast. Faltan apenas, bueno, un episodio para que luego grabemos el episodio 200. No sé si les gustaría proponer de qué manera podemos festejar este gran evento dentro de la historia del podcast. Definitivamente podemos mejorar lo que ha pasado con otros aniversarios donde no hemos hecho absolutamente nada. Sí, en el episodio 100 tuvimos invitados. Y fue un caos, pero sí, estamos abiertos a sugerencias de qué proponen para el episodio 200. Sí. ¿Qué les gustaría escuchar? Tal vez comentar algún tema en particular, no sé. Ahí lo pueden proponer y ahí vemos qué podemos hacer, porque esto probablemente lo vamos a grabar este mismo mes. Así que sería una buena forma de llegar. No estoy seguro si es el. Beto, yo tengo anotado que estamos en el año 10 del podcast, pero lo que recuerdo es que el primer episodio es el año 1. Entonces. Técnicamente estamos en el año 10, pero no hemos cumplido 10 años. Eso, como decía bien la semana pasada, el viernes, lo vamos a cumplir en junio o julio. No me acuerdo cuál fue. Creo que el 1 de julio lanzamos el primer episodio del podcast. Vamos a cumplir 10 años recién en julio del próximo año. Si es que llegamos. Sí, básicamente estamos por cumplir 9 años. Y cuando me dijiste, no, ya son 10, dije, sí, en serio. Porque según yo, el podcast partió justamente cuando acabamos de cumplir 5 años con el sitio. Claro. Así es de que, pues si el sitio tiene 14, la lógica es que el podcast cumple 9. Y básicamente lo que pasa es que funcionaba como por temporadas, ¿no? Entonces el primer año en realidad son nada más de junio al final bueno, julio, empezamos en julio y en enero ya se contaba como el siguiente año, así es de que esa sería la razón por la que tendrías ese desfase numérico. Claro. Y porque en realidad uno no cumple un año cuando nace, Beto. Sí, Lo cumple básicamente. cuando pasa un año desde que nació, así que. El mismo problema por el que toda la gente piensa que en el 2000 empezó el nuevo milenio, cuando no es así. Los siglos no terminan en el 99, los milenios tampoco. Es por eso. No tuvimos un año cero, así es de que eso es lo que causa la confusión. Así es. Aunque haya una canción que se llame así. Ok, Beto, con esto estamos terminando el episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albión 2112. A mí me pueden seguir como ePedreros y también nos pueden escribir directamente a comicverso@gmail.com, misma dirección a la cual pueden enviar sus aportes en audio para las grabaciones de Tierra Prima, que por el momento las hemos transformado en un podcast quincenal. Agradecemos cualquier opinión que nos puedan hacer llegar sobre qué les gustaría escuchar en Tierra Prima, de qué podemos hablar. Definitivamente quiero hablar de Pearl Jam, Beto, me pican los dedos. Quiero quiero hablar de eso. Pues ya No sé será. cuánta gente le interesará. Será para el episodio 5. Y si alguien está en contra de Muy. eso, manifiéstese y lo hacemos corto. O lo podemos ignorar también. Suele pasar, no sería la primera vez. Mira, para hacer tu curiosidad, no estoy seguro de la fecha de grabación, pero el primer episodio del podcast de Comicverso se publicó el 6 de julio de 2011. Sí, recordaba que partió en julio. Creo que lo grabamos el 1 de julio, algo así. Porque recuerdo que por algún motivo se dieron las circunstancias para que el podcast partiera un día 1, o sea, perdón, el sitio partiera un día 1 y el podcast también partiera a mitad de año. Y creo que tuvimos apenas 8 episodios en la primera temporada del podcast. Luego ya ignoramos el tema de las temporadas. Sí, causaba más confusión todavía. Sí, publicábamos simplemente cuando lo queríamos hacer. Creo que hasta la tercera temporada todavía tenía un logo donde salía tercera temporada, episodio tanto. Después cambié la numeración y la hice secuencial. Porque el tema de estar llegando del 1 al 10, del 1 al 12, segunda temporada, no, no somos una serie de televisión. Nunca lo fuimos. Así que eso, Beto. No sé si te gustaría agregar algo. No, pues lo acostumbrado, darles las gracias por seguirnos escuchando y recordarles que si aún si no nos pueden apoyar en Patreon, el que nos recomienden o sugieran amigos suyos que nos escuchen es algo que nos ayuda bastante. Y el contenido de Tierra Prima, ya saben que la idea es que sea generado mayormente por ustedes. Si nos mandan sus colaboraciones de audio, las incluiremos en el programa. Si prefieren no hacerlo y mandarnos cosas por escrito, no nada más preguntas. Si quieren mandarnos anécdotas, contarnos algo, algún chiste, lo que sea, estamos abiertos a que participen con nosotros. Así es. Y respecto del Patreon, quiero decirle a Anonymous que muchas gracias por su aporte, pero que por favor se decida. Está como en la canción esa, que sí, que no, que nunca te decides. Me han llegado como cuatro correos donde edita su aporte del mes. El que sea tu voluntad, te lo agradeceremos, pero decídete de una vez, Anonymous. No jueguen con la obsesión compulsiva de Esteban por tener todo en orden y bien definido. Necesito control, necesito límites, Beto. No sé para qué. Eso suena muy aburrido. Debería Patreon dar una opción de que tu aportación pudiera variar de cierta cantidad a cierta cantidad y ser random. Que un generador automático decida cuánto vas a aportar ese mes. Sí, aporte aleatorio entre 1 Si y 1,5. tú pones el límite inferior y superior y le das en random, ya, será lo que el azar quiera. Sí, y que lo edite todos los días para que me llegue un correo todos los días. Además, podría ser una buena forma de volverte loco. Si ustedes quieren acceder al material adicional que estamos publicando a través de nuestro Patreon, también lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso, donde podrán aportar desde $1 mensual y escucharán en forma anticipada los nuevos episodios de Comic Verso, así como un episodio especial mensual. Al menos tenemos por ahí un par de extras adicionales. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Lávense las manos y cuídense. Hasta la próxima.